El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria, el favorito de los bichos, Buri. En este mundo hiperconectado y masificado, ¿es posible dedicarse a la creación artística sin depender de la exposición pública? ¿Puede un autor renunciar a las redes sociales o a la viralidad de su contenido para crecer? Pues cada día la realidad es que parece más improbable. Solo hay que prestar atención en el campo de los videojuegos a la gran cantidad de lanzamientos diarios que se producen día sí y día también en plataformas como Steam. Es imposible prestar atención a todo lo que se publica y al final solo sobreviven los que consiguen llamar nuestra atención, que no tienen por qué ser necesariamente los mejores. Y esto además denota una realidad. Ha puesto en alza una figura menospreciada en el tiempo, en algunos círculos, como es la del PR, el Relaciones Públicas, que al final lo que hace es afianzar la relación del propio contenido con los medios. Pero la comunicación en sí misma también ha cambiado y las estrategias de promoción, por tanto, no hay que buscarlas en los mismos espacios que hace unos años. La última sensación del momento la conocemos ahora por Twitch, quizás a través de un vídeo del youtuber que tanto nos gusta, o por la cantidad de retweets de los que goza un mensaje. Es el caso de Phasmophobia, un juego cooperativo propicio para Halloween que promete marcar tendencia, como hiciese Fall Guys, Among Us o mucho antes otros de la talla de Slenderman o Amnesia. Al final las personas queremos comunicarnos y sentir aquello que vemos en pantalla, por lo que no es extraño que este fenómeno se produzca cada cierto tiempo. Pero yo me pregunto, ¿tenemos memoria los jugadores? ¿Seguiremos pensando en estos juegos tan populares cuando el youtuber cambie de contenido en sus vídeos? Ahí dejamos la reflexión. Hoy vamos a hablar precisamente de uno de estos títulos que he mencionado, de Among Us, de una circunstancia muy particular, pero lo vamos a hacer aquí rodeado de compañeros, así que yo creo que lo más apropiado es darles la bienvenida, en este caso, a Tony. ¡Bienvenido! Gracias. Ese aplauso me ha dejado roto. Gracias. Tú no te escuchas los programas, me da la sensación. Depende de la semana, ¿no? Y depende de la semana, a mejor tampoco. Pero no, a veces sí, a veces sí. Pasa una cosa que antes, o sea, yo estoy ahora comiendo una ciruela, ¿vale? Entonces, me ha pasado una cosa muy extraña que tengo que contar porque esto lo tiene que saber toda España. A veces pasa que un alimento se te va por el otro agujero y empiezas a toser, lo que sea. En este caso se me ha ido por otro agujero, se me ha ido por arriba, pero, por donde la nariz. ¿Cuántos agujeros tienes, Tony? Bueno, soy un disfrute de persona. Entonces, se me ha ido por la nariz y he pensado, esto es un nuevo tipo de PCR, que una ciruela se te vaya por la nariz. Creo que los medios sanitarios deberían tomar cartas en el asunto. No sé, quizás a lo mejor no es muy apropiado empezar un podcast comiéndote una ciruela. Ya, pero te lo juro que me ha pasado, me ha dejado muy roto. Sí, sí, lo sé, pero es que tengo hambre. Bueno, pues nada, disfruta de la ciruela. Nosotros vamos a hablar de videojuegos y demás cositas. Y voy a darle la bienvenida también a Aitor. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Pues yo no estoy comiendo ciruelas ni me estoy metiendo nada en la boca, no voy a hacerme un Fernando Simón aquí ahora mismo en directo, pero muy bien, la verdad, tenía ganas de estar aquí con vosotros porque lo que ha sido la semana, la verdad, he tocado muy poco videojuegos. Ahora que se acerca el puente, pues sí que he podido encender la consola, pero lo que ha sido la semana tal cual ha sido complicado sacar un ratito, así que perdona, pero agradezco. ¿Sí? Yo me he metido en tu Twitter y he visto que te has pasado el Mario. Creo. Claro, sí, pero vamos, ha sido todo en estas últimas horas, que no te creas tú que he podido disfrutarlo durante la semana. Entonces, cuando se puede, lo aprovecho al máximo y al menos, si una semana no puedo jugar lo suficiente, al menos tengo el consuelo de que me reúno aquí con vosotros y al menos puedo hablar de videojuegos, que eso siempre está muy bien. Es verdad. Luego también hay que decir que todas estas plataformas, Play 4, Switch, tienen el chivatillo de ver quién está conectado, y a veces me ha pasado que yo qué sé, me meto por circunstancias de la vida a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, no por nada, sino Animal Crossing para hacer las tareas y luego seguir mi vida, gente conectada, ¿no? Y veo a gente conectada que conozco de bien cerca, ¿eh? Y digo, ¿qué estará haciendo? ¿Qué proceso mental habrá en su cabeza para estar ahora igual que yo jugando? O a lo mejor se ha dejado la consola encendida, fíjate. También puede ser. O sea, yo qué sé, pero bueno, es verdad que a veces cuesta ponerse al día porque, hombre, la vida es como es y el tiempo es limitado, es normal. Pero bueno, hoy vamos a intentar hablar de temas, yo creo que apasionantes, debates que nos van a dar muchísimo juego, así que a ver qué tal se nos da. También está ahí al otro lado y hay que darle un fuerte aplauso virtual a Juanjo. Yo esto de los aplausos no lo veo, ¿eh, Sergio? ¿Qué? Te puedo poner risas enlatadas. Mira, ¿ves? ¿Pero a quién has enlatado ahí? Pon al cuñado, hombre. ¿Eso del vídeo este viral? No sé, yo tengo una aplicación que te salen como iconitos con fotos. Y yo le doy y pasan cosas. Entonces tengo uno que es como un mec que hace... Cuando algo no nos guste, por ejemplo, el crunch, hacemos... Y ya está. Y yo lo veo bien. Soluciona el problema. Bueno. Yo quería empezar haciendo una fe de ratas, porque en la semana anterior se me preguntó cómo se hacía un café típico de aquí, de Cartagena, que se llama café asiático. ¡Viva! Y lo dije todo mal. Entonces, me han llamado la atención los cartageneros y ahora tengo que decirlo bien, ¿vale? Porque si no, me van a fustigar. Así que vamos a ver. Café asiático se hace con leche condensada, café, y después se le echa el licor 43 y... Terry, que es otro licor, ¿no? También se le pone canela, algún grano de café y limón. Algunas veces se le pone una rodaja de limón, algún trocito de limón o raspadura de cáscara de limón, dependiendo de el que haga el café. Espero que los cartageneros estén contentos. He tenido amenazas de muerte por la calle, siento, perdón. Y si me he equivocado, pues que me lo vuelvan a decir. Podemos decir que han sacado la espada. Madre mía. Quitarle la mesa de lo siento. Mi presentación es un compendio de música de la aplicación de Sergio, ¿no? Es que estoy viendo cómo puedo cuadrarlo, porque tengo una que es de un camión, otra que es de un coche, pero digo, eso no encaja en el discurso, no puedo meter un camión. ¿Tienes una de grillos? Sí, tengo una de grillo, lo que pasa es que la tendría que buscar. Tengo una de un gato, por ejemplo. Pero creo que tampoco nos vale. Me metí en problemas por hacer yo el gato hace años, así que ahora... Bueno, da igual, lo siento mucho, ¿vale? No, prometo no usarlo más, nada más que para darle la bienvenida al que nos queda, pero antes decir que evidentemente en el tema del café, tiene su propio ritual cada tipo de café, hay que respetarlo y entiendo que si uno se equivoca, que es lógico equivocarse, pues aquí decir las cosas como son. Así que Ojo, mi café tiene un ritual que es muy específico, que es abrir el bote, cogerlo en plan Colacao, meterlo en la taza, echar el agua y ala, ahí tienes el café soluble. Uf, es que eso lo detesto, ¿eh? Poca broma, está mucho mejor de lo que parece, ¿eh? Yo creía que no, pero sí, sí. Sí, yo tuve una época que lo probé, ¿eh? Cuando llegué a Madrid, porque era lo más fácil, pero está demasiado dulce, la verdad, el que yo probé al menos. A mí me encanta el dulce. Ah, bueno, pues me parece bien. Pues venga, vamos a seguir el que nos queda y ya dejamos la aplicación esta tan horrible, ya no la vuelvo a usar en mi vida, lo prometo, aunque a mí me gusta. Atreides, bienvenido. Es que impacta mucho, tiene toda la razón, Tony. ¿Qué quieres que te diga? Pues muchas gracias. Estaba escuchando tu reflexión y me he acordado de una cosa. Al hilo de lo que decías del cambio de medios en los que ahora se hace la publicidad y tiene todo esto, me he acordado que ahora se cumple el 35 aniversario de Micromanía, la revista de videojuegos más antigua de Europa. Y la verdad es que estoy muy contento. A mí me... Llevo leyéndola toda la vida y estoy muy contento porque estuvo en la época de la crisis a punto de desaparecer, salió de Hobby Press, aunque creo que ya era la empresa alemana que las tiene ahora, y se montaron por su cuenta eso hace ya, pues ya hace casi 10 años, y han conseguido aguantar y siguen ahí, sigue saliendo igual interesante, así que pues yo creo que por lo menos hacerle un pequeño recuerdo, porque 35 años estar en el kiosco con lo complicado que es ahora mismo, solo queda en ella y poco más, Hobby Consolas, Playmanía y para de contar. Es verdad. ¿Atreides? Sí. ¿Tú tenías muchos puntos de la Micromanía? ¿Puntos? ¿A qué te refieres? Si tenías los puntos estos míticos de la Micromanía, que daban puntos, ¿no? Pues no lo recuerdo, la verdad. ¿Daban ¿no? Yo recuerdo que, exacto, como al principio empezaron haciendo mapas y pokés para poder coger y meterlos en los ordenadores y hacer, digamos que trampitas, pero aquí las trampitas había que currarse, o sea, tenías que programar. Y después lo que fueron es que en la siguiente época, ya cuando llegó el CD, a sacar CDs primero con demos y luego incluyendo un juego. Y eso lo siguen manteniendo ahora, pero en digital, lo de tener un juego cuando compras la revista. Es verdad que antes te daban un CD, pero estaba a tope de demos, ¿eh? Sí, 20 demos. Es más, se curraron una interfaz y todo para que te fuera cómodo poder pinchar en distintas cosas y que se te instalara la demo, se te instalara el juego o lo que fuera. Una cosa, Atreides, deberías de explicar lo que son pokés, porque aquí nadie, menos tú y yo, sabe lo que es un poké. Ah, claro. Vale. ¿Un Pokémon? Nada, ¿El poké en verdad es un bol de ensalada con salmón? Antes de Pokémon, lo que había era cuando estaban los ordenadores de 8 bits, los juegos que salían pues tenían una complicación demencial. Pero también es verdad que eran fáciles de programar y fáciles de acceder. Y estos pequeños programitas que venían listados en la revista, lo que tú hacías era coger, escribirlos directamente y luego utilizarlos para poder hacer cambios en el propio juego y poder tener algunas ayudas. Eso era lo que eran los pokés. Bueno, mira, interesante. Sobre todo me parece bien la reivindicación de esas publicaciones que siguen vivas en estos momentos tan duros. También acordarnos de las que han desaparecido, que desgraciadamente son muchas cabeceras, tanto ahora con el coronavirus como en años anteriores, porque se les ha sumado la crisis publicitaria con la crisis sanitaria y ha sido ya un desbarajuste inmenso. De hecho, recuerdo con mucho cariño alguna que otra en el ámbito musical, pero ahora también en el ámbito cultural, Canino Mag ha desaparecido hace cuestión de un mes. Eso mes y pico, y es una gran lástima porque todas estas publicaciones, estos medios que intentan revestir la cultura de una mirada diferente, yo creo que es un valor al alza que no hay que perder. Y lo triste es que al final tengan que depender de la caridad, de las obras, del dinero que puedan conseguir de un lado o de otro. Y yo lo puedo decir públicamente y no creo que sea nada malo. Yo, cuando eché currículums en mil sitios, de los poquitos que me contestaron ofreciéndome algo fueron en Canino Mag. El problema es que pagaban con 6 meses de retraso una pieza. Lo digo para que veáis un poco la precariedad que abunda y que al final es el mundo en el que vivimos y que el periodismo lo está pasando muy mal. ¿Tú tienes periodismo, amigos? Sí. Y se echa de menos. La verdad es que esto ya supongo que es un poco la edad, nostalgia, sí, pero lo de coger y tener la revista en las manos y pasar las páginas me sigue resultando muy agradable. Y mira que sigo otras como la GTM y la veo en digital, pero no sé, me sigue resultando más agradable el coger y poder ir al kiosco, comprarla cada mes. También compro la Hobby Consolas, todo hay que decirlo, a pesar de todo lo que es su web, la revista está mucho mejor, sin duda ninguna. Y sigue siendo una experiencia muy agradable, lo de coger y poder leerte una revista, repasarla, mirar, y luego ya lo de los pósters, pues bueno, yo si me pongo a poner pósters, mi mujer me va a mirar muy raro, así que lo he dejado y ya no lo hago. Bueno, está bien. Nada, vamos si queréis a empezar el programa. Yo soy Sergio, únicamente a hacer una recomendación de Netflix en este caso, porque lo he empezado a ver hoy, La maldición de Bly Manor. ¿Por qué? Porque creo que aquí hablamos de, todo el mundo conoce el boom que vivió el año pasado, toda la, el género de terror, cuando sacaron esta primera entrega, creo que se llamaba La maldición de Hill Hunting, que era pues una serie de una casa encantada donde había fantasmas, vamos a dejarlo ahí. Pues ahora han sacado la segunda temporada, otra historia diferente, que es un cúmulo de ese batiburrillo de tópicos del género de terror, de muñecos diabólicos, casas encantadas, fantasmas, pero funciona muy bien porque está muy bien hecho. Yo la recomiendo, llevo dos capítulos nada más. Me empecé a ver la primera, ¿era Hill House o Hill Hunting? Ni idea, no me acuerdo. Pero... es que la casa es Hill House, lo sé, pero bueno, me la empecé a ver y a los 5 minutos la tuve que dejar porque es que está muy bien hecha en cuanto a transmitir angustia, suspense y de verdad dije, es que no puedo vivir solo en una casa y ver estas cosas, de verdad, está muy bien hecha en ese sentido. Sí, pues ahí está, que sé que ahora con el mes spooky habrá muchos que quieran bucearse y meterse en estos mundos. Vamos a dejarlo aquí, vamos a hablar de videojuegos, pero antes... Tony me ha dicho, ¿tienes de grillos? He encontrado lo de grillos y si no le doy al botón lo voy a pasar muy mal, así que voy a darle. Ya está, ya me he quedado tranquilo, ya puedo hacer el programa con total normalidad. ¿Ves? Ya se ven las cosas de otra manera. Venga, vamos a hablar de videojuegos que tenemos un montón de temazos que cubrir en este episodio. Poco a poco empezamos a saber todos los detalles sobre las nuevas consolas. PlayStation 5 se ha desnudado en todos los sentidos y ya conocemos cómo funcionará su retrocompatibilidad con PlayStation 4. Además, un debate ha empezado a surgir en los últimos días tras una reflexión de Geoff Keighley, organizador de los premios Game Awards. ¿Puede ganar el galardón a Juego del Año, un título lanzado anteriormente, pero cuyo contenido o soporte lo ha llevado al presente? Y no solo trataremos estos temas, también os contamos cuáles han sido los juegos más vendidos en España durante el mes de septiembre, con más de una sorpresa. Y acompáñanos porque, aun a que estamos jugando tan interesante como siempre, hay que sumar la participación de Nacho Bartolomé, del canal de YouTube Nintendatos, para acercarnos valiosas curiosidades sobre Crash Bandicoot, ahora que está de novedad el personaje con esa cuarta entrega. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Efectivamente tenemos que hablar de Play 5 porque mediante una actualización en su web oficial, Sony ya ha dado los detalles acerca de la retrocompatibilidad con la consola anterior, con Play 4, que había muchas dudas. Al principio se dijo que iba a ser una selección muy acotada, muy limitada de juegos que iban a funcionar. Ahora se sabe, se ha confirmado que la mayoría de los 4.000 juegos que tiene Play 4 van a funcionar perfectamente en Play 5. Excepto unos poquísimos, que además la lista aparece recogida en la propia web, se puede consultar. Y lo cierto es que la firma japonesa asegura que ciertos juegos de Play 4 además se van a beneficiar de tiempos de carga reducidos en la nueva consola, además de aprovechar Game Boost para ofrecer velocidades de fotograma mejoradas o más estables. Bueno, el siguiente punto a tratar es la transferencia de partidas guardadas. ¿Qué pasa? Si has estado jugando un juego en Play 4 y quieres mantener tu partida, lo que has hecho en Play 5, pues la compañía apunta que va a poder hacerse mediante un cable LAN, una red Wi-Fi, una unidad de almacenamiento USB o por medio de las ventajas de salvado en la nube de PlayStation Plus. No obstante, recuerda Sony que existe o no la capacidad de transferir partidas guardadas entre Play 4 y Play 5 por decisión del desarrollador. Muy importante esto, depende, en función, varía en cada título. Hemos tenido un caso muy reciente, Marvel Spider-Man, donde esto no se permite. En cuanto a los periféricos, el mando DualShock, controladores oficiales, de third party, todo va a ser compatible en Play 5 con juegos de Play 4. Además, por supuesto, del nuevo mando, del DualSense, lo mismo con volantes, sticks arcade y otros periféricos oficiales que van a funcionar en la nueva consola siempre y cuando estén licenciados por Sony, muy importante. Y eso sí, letra pequeña, los juegos de Play 5, los nuevos juegos, no son compatibles con el antiguo mando de Play 4, evidentemente. No sé qué os parece, si esto entraba dentro del esquema que teníamos de cómo podía operar la nueva retrocompatibilidad. ¿Había alguna duda que se despeja? Por ejemplo, ¿qué pasaba si tenías un título en físico en la estantería de Play 4 y, no sé, te compras una Play 5 sin lector? ¿Vas a poder jugar? Pues la respuesta es que no. Parece que la retrocompatibilidad se queda acotada solamente en el marco de lo físico, de momento. Bueno, hay una cosa buena y es que los juegos que tienes comprados en digital en Play 4 es tan sencillo como instalarlos en Play 5 para jugarlos. Así que en ese aspecto, uh-huh, al menos lo han facilitado. A mí me parece en esencia una buena noticia, quizá porque andaba un poco preocupado respecto a cómo iba a ser y como habían dado tan pocos datos y lo que habían contado era tan vago y parecía que iban a ser solo unos pocos juegos. Eso de que puedas contar con todos los juegos, excepción de 10, que al menos yo no los voy a echar de menos esos 10, porque son o muy desconocidos o no tenían especial interés, pero de 4.010 pues no está mal. Pero es una buena noticia y la otra buena noticia es que sea muy sencilla de usar, es decir, coger el disco, meterlo y jugar. No tengas que hacer nada más, yo creo que está muy bien. A mí me parece que es un buen comienzo, hay alguna cosilla, pero son cosillas. Quiero decir que en general está bastante bien. Cosillas que, por cierto, le han dado un poco de miedo a Sony porque ya ha puesto un disclaimer como una casa diciendo que mejor juegues los juegos primero a ver qué tal funcionan y luego si eso te compres el DLC, que no da mucha confianza visto así, pero por lo demás yo creo que la idea es buena y que vamos a tener una retrocompatibilidad, aunque solo sea con PS4, que está bien. Lo malo es que luego, si comparamos, está muy lejos de lo de Microsoft. Claro, yo iba a ir un poco por ahí. Lo primero, por supuesto, alegrarnos de que tener un poco de luz, porque había un poco de sombra en esto, no sabíamos muy bien cómo iba la retrocompatibilidad. Y bueno, el mínimo de retrocompatibilidad, que es con la generación anterior, justamente la anterior, tener el catálogo, pues yo diría que sí, porque esos 10 juegos es un porcentaje tan mínimo que es despreciable. Se puede decir que el catálogo de Play 4 es retrocompatible con el de Play 5, lo óptimo sería, pues lo óptimo, que es que fueran más. Que bueno, eso ya otros lo han conseguido, pero bueno, no, por lo menos yo no creo que sea algo que sea el mínimo a exigir. El mínimo a exigir es lo que hemos tenido más o menos siempre, entre comillas, pues Nintendo lo llevaba haciendo mucho tiempo, ¿no? Que si tenías la Wii, jugabas a lo de GameCube, si tenías la Wii U, jugabas a lo de Wii, algo así, ¿no? Pues esto se ha conseguido. Lo único para mí, el sistema de partidas guardadas y tal, me parece un poco farragoso, ¿no? Un poco lioso el asunto. Porque en otros ámbitos es mucho más sencillo, está todo y ya está, no hay ningún problema, las partidas están guardadas, da igual cómo juegues, dónde lo juegues, las vas a tener ahí porque están en la nube y se sincroniza tu gamertag y a funcionar. Pero me hace mucha gracia lo que dice, es decisión del desarrollador, y el primer ejemplo es un juego propio que no puedes tener el reto compatible, que es el Spider-Man. Dices, tío, está un poco feo que digas que es del desarrollador y tú que eres el propio desarrollador de ese juego, estés ya diciendo que con tu juego no. Claro, los demás entonces se pueden acoger a ese precedente y decir, oye, si no lo hace Sony con lo suyo... Hombre, no tengo... pero yo aquí, fíjate, pongo el asterisco porque puede ser que es porque se trata de una remasterización. Es decir, se ha tocado el código, es como si tu partida de Dark Souls, voy a tirarlo a lo tuyo, en Dark Souls Remaster, no se mantiene. De hecho, ha pasado, es así. Tú estás jugando a Dark Souls en PC y te pones el remaster y no te vale las partidas de normal en el remaster. Y fastidia, claro que fastidia. Pero bueno, eso que lo haga una desarrolladora con un juego, pues tú ahí criticas a eso. Y yo critico eso de Dark Souls, ¿vale? Critico que eso no se puede hacer, aunque creo que técnicamente hay un problema y tal, bueno, se comprende. Pero que Sony diga que esto es decisión del desarrollador y directamente tú como desarrollador o jefe del desarrollador permitas que no sea retrocompatible, no sé si hasta qué punto genera una desconfianza que no debería ser tal, ¿sabes? Y que coste que yo me vea, mi idea es comprarme la Play en cuanto pueda, ¿sabes? Que no es ningún, no, para mí no es ningún agravante. Yo quería hilar un poco más fino sobre uno de los aspectos que has resaltado, Sergio, y es el hecho de que no puedes usar el DualShock 4 en PlayStation 5, ¿no? Uh-huh. Y no entiendo muy bien el por qué, porque sí es verdad que cierta parte del catálogo entiendo que no puedas compatibilizar, que se pueda usar, ya sea porque el juego usa ese sistema háptico que tiene la consola, lo que sea, esas diferencias entre mandos tecnológicas que sean insalvables a nivel de mecánicas de un juego en concreto. Pero entiendo, y como ha pasado muchas veces, y yo creo que la mayoría de veces, suelen ser los propios estudios first party los que sacan prestaciones o ventajas a esas nuevas tecnologías en los mandos. Entonces, ¿por qué no voy a poder jugar al próximo Assassin's Creed en la Play 5 con el DualShock 4? Porque entiendo que en Xbox tú podrás jugar con el mando de Xbox One en una Series S o X. Hombre, pero entiendo que por las particularidades del mando, ¿no? Quiero decir, incluso la existencia. A ver, es lo que se trata es que de que los nuevos juegos no vas a poder usar el antiguo mando. Pero al revés, sí. Es que yo mismo me lo tengo que decir para entenderlo. Es decir, los juegos de Play 4 en Play 5 sí lo puedes jugar con el nuevo mando. Ah, vale. ¿Cómo? Es que ese sí, eso pone en la noticia. Pero la cosa es que el DualShock 4, sí o sí, en Play 5 no funciona. Sí funciona para los juegos de Play 4. Eso es. Pero claro, no, al revés no puede ser, porque el juego de Play 5 a lo mejor usa ese juego concreto una vibración nueva que no existía en el antiguo DualShock 4. Claro, claro. En ese caso... En realidad da igual. Entiendo. Pero... Eso da igual. Quiero decir, porque en realidad, si tú ya tienes tu mando de Play 5... porque te va a entrar con la consola, vas a poder jugarlo. Está bien si viene alguien más, si es un juego de Play 4 que puede usar uno más que tienes, pero lo importante yo creo que es más los demás periféricos, volantes, jotas, todo el tipo de estas cosas que vas a tener de Play 4 que los vas a poder seguir utilizando en Play 5 para esos juegos, que en esos a lo mejor no, en eso no te cubría el mando de Play 5. Así que a mí me parece incluso más interesante eso, que tengas los periféricos de Play 4 funcionando en Play 5 y que puedas usar la PlayStation VR en Play 5 sí. y que te den el adaptador. Que no han dicho todavía cómo, pero te lo dan gratis. Eso es bueno. De hecho, en la actualidad, las únicas gafas que puedes tener para jugar VR en Play 5 son las de Play 4, porque no hay a un mes de la nueva consola, no se ha visto las nuevas gafas VR. Yo no las esperaría, Juanjo. ¿Qué? Yo no las esperaría a corto plazo tampoco, ¿eh? No. En 3 añitos o así, sí, pero ahora mismo no. No suena muy bien eso en cuanto a la apuesta por esa tecnología. Que tú se supone que ahora mismo los juegos van a dar más potencia en la VR si se sigue apostando por ello, pero las gafas son como un poco... Oye, que a mí me mola, ¿no? Porque yo las tengo, pero va a haber un poco de cuello de botella, un poco de tapón, a lo mejor más potencia para hacer juegos... Pero menos calidad en el dispositivo de hardware, juego. ¿No? Claro, sí, pero es que es inviable. O sea, desarrollar Play 5 y a la vez las VR me parece inasumible ahora mismo para una empresa como Sony. Yo creo que también es un poco tanteo de mercado. Van a ver un poco cómo funciona PlayStation 5 estos primeros meses y cuando ya tengan una cuota, un parque de consolas aceptable, dirán, pues ahora lanzamos unas nuevas gafas, pero de momento claro. Que vayan tirando con esto. Porque no creo que una persona que de salida se gaste 500 euros en la Play y, yo qué sé, ponle 400 en unas gafas, pues mucha pasta, ¿eh? Se llamaría la PlayStation Master Race, que ya eso es Master System. Sí. Además, hay una particularidad que a lo mejor, no, evidentemente, no tendrá mucho que ver, pero lo resalto porque además se dio cuenta Tony, uno de los juegos que no va a ser compatible de esa escasa lista, que eran 10 juegos a lo mejor, ¿no? Dijo Atreides. Uno de ellos era Robinson the Journey, que es VR. Es decir, que es creo curioso. Que hay otro también que es VR y no me he dado cuenta, según dijeron. Pero sí, Robinson the Journey además es de Crytek y usa el CryEngine, que a lo mejor va por ahí el tema de la falta de compatibilidad. Pero me da pena porque además es uno de los que aún no he jugado, que tengo pendientes y de los que mejor pinta tienen. Bueno, aunque está en PC. A ver qué pasa. Yo, con la parte rescatando el tema de las partidas guardadas, de la decisión del desarrollador, entiendo que eso no da mucha confianza al consumidor final, porque es como, bueno, pues estamos en la última pregunta. Cada juego tendremos que estar preguntando a la compañía en cuestión de ¿voy a mantener mi partida o no? pero creo que es una forma que ha tenido Sony de lavarse las manos, decir, oye, mira, que sale bien, bien, que sale mal, a mí no me preguntéis nada. Quitando eso, yo no veo farragoso el proceso, no sé. Quiero decirte, ¿cómo ha funcionado a día de hoy en Play 4? Yo que he tenido que hacer plan renove, cambiar mis partidas de la antigua a la nueva, primero, el sistema en la nube funciona muy bien, si tienes Plus, por supuesto, y si no, con USB, no, yo no he tenido problema. Bueno, es que en Microsoft lo que pasa es que es tan sencillo, es que no tiene nada que hacer. En cuanto se cae el gamertag tuyo, tu usuario, te pones un juego y entonces de la nube rescata tu partida. Ya está. Da igual dónde lo juegues. Y yo lo he comprobado haciéndolo con el xCloud, un juego, y automáticamente he cogido, he apagado el móvil, lo he cerrado y me he puesto el mismo juego en la consola. Y automáticamente la consola te dice, tienes una sesión abierta en otro dispositivo, ¿quieres cerrarla? Sí. Y abres el juego y empiezas por donde has acabado, exactamente en ese sitio. Claro, cuando ves eso y después ves que aquí tienes que decir, bueno, ahora cojo un pincho o cojo la red wifi tal, cable LAN, no sé bien a lo que se referirán comparado con la facilidad del que tienes. Pero es que el sistema se mantiene. Es decir, a día de hoy, cualquiera que tenga una Play 4, sin saberlo posiblemente, y esté pagando el Plus, lo mantengo, ya se le sube sin preguntar su partida guardada a PlayStation Plus. Y luego, cuando la quieres ejecutar, te pregunta. Durante un tiempo. Creo que la clave es esa. Precisamente, la cosa está en que será tan sencillo como lo que dice Juanjo, que lo cierto es que es una gozada, cuando tengas el Plus pagado. Pero es que hay mucha gente que no tiene el Plus y tiene partidas, y esas partidas no se guardan en la nube. Entonces, supongo que la alternativa, precisamente, si tú lo tienes en la nube, la podrás coger de ahí. Más que nada, lo digo pensando en la consola All Digital, que ahí es que te descargas el juego directamente digital, porque no hay otro, y las partidas que tengas, pues, tienen que ser también de la nube, ahí no las pasas de ningún lado. Pero hay que recordar que es que Microsoft, es que por si la gente no se pone al día, en Sony las partidas te las guardan en la nube durante un tiempo, no sé bien si es un año, 6 meses exactamente, desde que pagaste por última vez el Plus, si has dejado alguna vez de pagarlo. En Microsoft la política es distinta, tener a Microsoft como compañía lo que tiene, que es que tu gamertag se va a guardar siempre, para toda la vida. Tus partidas, todo eso siempre va a estar en la nube, aunque te pegues 5 años sin jugar a la consola y te compres una después. Todo lo que tú tenías se te va a rescatar y eso da cierta tranquilidad. Bueno, ya veremos qué ocurre. En cualquier caso, esto, tal y como lo han descrito, no es que vayan a integrar un sistema nuevo de traspaso de partidas en relación... No, es que ya existe. Es decir, que cualquiera, yo tengo la Play 4 aquí al lado, puede encenderla, irse a sistema y puede pasarse sus partidas del Plus al pincho, del pincho a la consola, de la consola al... puede hacer lo que quiera. Y eso yo entiendo que es lo mismo que van a mantener en Play 5, tal y como lo han explicado. ¿Se podría hacer mejor? Yo estoy de acuerdo en que se podría hacer mejor, que a nivel de la sincronía con tu cuenta también se podría mejorar, que de hecho se está reestructurando, y esto es interesante, todo el sistema de los trofeos, va a cambiar el sistema de puntuación, van a intentar que la plataforma sea un poquito más abierta y dar incentivos a que la gente juegue. Por tanto, es importante también mantener tu partida, por si quieres continuar donde te quedaste. Así que a ver. Está muy bien. Y nada, pues vamos a seguir porque tenemos que hablar de que cada año, como sabéis, tenemos los GOTY, el Game of the Year, que suele acarrear pues a calurosos debates sobre qué título debería ser considerado con tal honor. Y al final, como en todos estos casos, algunos estarán de acuerdo y otros no. Normalmente, ¿qué ocurre? Que asociamos el GOTY de cada año a un juego que haya salido precisamente en ese periodo de tiempo. Quizás hasta noviembre de ese año, porque siempre hay como una letra pequeña, pero poco más. El caso es que Geoff Keighley, el organizador del evento de todos los años, ya ha dicho que los videojuegos que hayan salido previamente al propio año de la gala pueden optar al GOTY de 2020. Esto abre la puerta, por ejemplo, a Among Us, que está viviendo un éxito tardío, que este juego además perfectamente podría clasificarse para los premios, según dice aquí el periodista. Incluso considera que juegos que crecen y cambian, vamos a hablar por ejemplo de Fortnite, no sería raro que pudiese optar también al premio, puesto que el contenido se está renovando cada cierto tiempo. Es que aquí se ve la diferencia entre cuando tú tienes una gala, y hay que hacer la comparación odiosa pero obligatoria, de los Oscars, donde detrás hay una academia, una seriedad, hay una que va más allá de lo que es el tema económico o del show en sí mismo, que entiende el show, porque una academia, como es la academia de los Oscars, pues es una cosa que sabe de qué va el asunto. Pero aquí no, esto es una empresa privada que de lo que va es a ganar dinero, y es lógico, ¿no? Pero claro, hace que la seriedad sea la que es. Que es que cada año, donde dije digo, y si ahora me interesa decir que Among Us puede ser GOTY, cuando salió hace 3 años, no uno ni dos, 3 años. A mí no me parece serio esto en el mundo del videojuego. No, a ninguno, en ninguno. Es una broma de mal gusto, es tratar de tonto a todo el mundo, es decir, que esta industria no tiene unas reglas tan básicas como decir entrega de juegos del año 2020, solo entran juegos del año 2020. ¿Quieres hacer una categoría de juego descubierto que antes no se había descubierto? Haz lo que quieras. Pero vamos a ver, mejor juego del año 2020, uno de 2017, perdóname que te diga, eres una broma de persona. O sea, ya te lo digo yo, y tu gala es una broma también. Es que al final es un escaparate más para anunciar cosas y para dar galardones que den algunas ventas con un sello que ponga mejor juego de tal, de acción, de 2020 en los GOTY, que otra. O sea, es que no... Sintiéndolo mucho y sabiendo que la gala de los Oscars necesita cambios, pero al menos tiene unas bases serias que en este caso no están. Fíjate lo que te digo, no es lo mismo decir mejor juego de 2020 que mejor juego en el 2020. Es que si hicieran esa mínima posición, pues tú dirías, vale, el juego que más ha gustado en 2020 es este, que a lo mejor puede ser Fortnite porque todos los años el más jugado es Fortnite. Pero después tú tienes que decir cuál es el mejor juego del 2020, que se hizo en el 2020, porque si no, para el futuro, para el pasado, bueno, es verdad que esto es muy cambiante. Claro, pero y que se llama juego del año. ¿De qué año? No se sabe. Podría ser. Esa es buena. Pero, oye, pues cogiendo el ejemplo que poníais de los Oscar, creo que deberíais acordaros que los Oscar tuvieron que adaptarse al cambio del cine sonoro y también al del color y a la animación, y tuvieron que ir a hacer cambios. Y yo creo que también esto viene un poco motivado por lo mismo. Aquí han cambiado mucho los juegos. Hay juegos que tendría sentido, como el Among Us o algo así, porque sale tal cantidad de juegos que quedan sepultados completamente, e incluso para la propia prensa, que se supone que debería conocer más, muchos de ellos pasan desapercibidos. Y entonces aparece en 2020, y si te hubieran dicho que había salido en 2020, el 90% nos lo habríamos creído porque no habíamos oído hablar en la vida de ese juego. Entonces tiene un poco de sentido que, por las características que tiene ahora mismo la industria, se pueda ver así. Y luego hay otros juegos que son como servicio y que de hecho van cambiando y que cuando empezaron no son igual a lo que se está jugando ahora. Eso también se puede ver y eso no pasaba antes cuando se daban los premios en un primer momento. Y todavía hay una tercera categoría que serían los juegos que con el paso de los años no tienen nada que ver. Juegos que salieron con lo que salió originalmente, como Street Fighter V o No Man's Sky. Entonces, todo eso es para considerarlo. No son los juegos ahora algo estático como habían sido en otras épocas. Son algo cambiante y un juego que sale en 2017 todo roto puede ser en 2020 una obra maestra y a lo mejor sí se merece esa categoría. La clave es tener unas reglas claras, porque si no, yo creo que quiero nominar para este año para el GOTY a Half-Life, Super Mario World, Star Wars, Caballero de la Antigua República y GTA San Andreas. Claro, y ese es el problema, que no hay unas reglas con las que yo se puede creo hacer. Que aquí yo entiendo que se puedan cambiar. Geoff Keighley lo que está intentando es abrir un debate, que yo creo que es sano que existan los debates, porque además es un medio muy joven y lógicamente todo se está renovando. Partiendo de la prensa, porque es que hace muy poco, pero muy poco tiempo, recuerdo, con Street Fighter V, el debate de si un análisis publicado el día del lanzamiento valía para dentro de 3 meses. Y es verdad que no tiene ningún sentido. Y yo abro otro melón, estando de acuerdo con lo que decís, pero creo que es bueno también cuestionarse las convenciones. Si ahora Anthem, que está viviendo un rediseño, sale y no se parece en nada al original, y en lugar de Anthem se llama Anthem, ¿podríamos nominarlo o no valdría para la nominación? No, es que no sería Anthem, sería Anthem. Bueno, pues, ¿vale? Pues venga, se llama Anthem también, pero es otro juego totalmente diferente. Pero es que para eso yo creo que se pueden hacer categorías. De hecho, le existe, ¿no? Existe una categoría. El ongoing. El juego ongoing, que es un juego que ha ido, que mejor ha evolucionado y ha cambiado y sigue en la palestra. Y después, por ejemplo, Among Us no es que saliera roto en 2017, es que no lo conocía nadie en 2017. No triunfó en ese momento. Y ya ha triunfado pues porque ahora mismo, como bien has dicho, el mundo es cambiante, el sector es cambiante y ahora hay otros factores más allá del propio juego que hace que un juego triunfe. En este caso, el tema del streaming, de que un youtuber lo coja y lo aupe. Pero bueno, que se haga una categoría, que no me parece más, como juego más exitoso del año, que no es lo mismo que el mejor juego del año. Es que son dos cosas distintas. A lo mejor sería, al final, volver a lo que decías al principio y sería cambiarle el nombre. En vez de mejor juego del año, mejor juego en 2020. Pero claro, depende del objetivo, entonces, que busque la gala. Si la gala lo que busca es acotar y premiar lo más granado de ese año, que por tanto cada año va a haber una cosa diferente, y si sumamos el GOTY del 2009-2010 vamos a tener como una muestra más heterogénea, o nos vamos a quedar con una especie de concurso de popularidad, que es otra cosa. Es que lo mejor del año, en realidad, si se siguen las reglas que se están utilizando hasta ahora, pueden dejar fuera juegos que realmente son lo más importante de este año o los que mejor estaban hechos, aunque no se hicieron en este año. Entonces, también es cierto que los juegos, tal como se premian ahora mismo, al GOTY, no me refiero a las categorías aparte, hablo solo del GOTY. El GOTY no premia, en muchos casos, realmente el mejor juego que ha sucedido en ese año, porque dejaría fuera a otros tal como están establecidos ahora mismo. A lo mejor lo que habría que hacer es acotarlas de otra manera para saber cuándo y por qué el Half-Life no se puede presentar, por ejemplo, y si se puede presentar el Among Us. Claro, esa es la historia, que es que al final el problema es la arbitrariedad, que es un poco lo que ocurre, porque por esa regla de tres, en otro tipo de premio de otros artes, como es la música o es el cine, pues todos los años podría ser la mejor película de la historia la misma, porque es la mejor película de todos los tiempos, yo qué sé. Casablanca. Claro, y entonces, ¿es que hay alguna película que supera a Casablanca? No, pues todos los años, mejor Oscar a la mejor película, Casablanca. No puedes hacer eso, ¿vale? Pues entonces, tú no puedes coger y decir aquí que porque el juego, el que más pita es X juego, pues ese es el mejor juego del año, porque si lo haces, lo primero que estás haciendo es despreciar al juego del que se ha hecho en ese año, que entonces, ¿qué más te da el premio? El premio no importa, es la titulación, el mejor juego, y ya está. El mejor juego es este, y todos los años este. Y que ellos mismos se contradicen, porque de toda la vida de Dios sabemos que hay unos plazos para presentar la candidatura, igual que en los Grammy, igual que en otros premios. Y sabemos que nunca es de enero a diciembre, siempre suele ser, no sé si hasta el mes de noviembre o por ahí. Sí. Y por eso un Smash Bros. Que sale en diciembre, no nos extraña que no aparezca. Si nos quedamos con esas bases publicadas por ellos... No tiene sentido. Yo, de verdad, a ver, hay que ver también esto en contexto. Geoff Keighley ha dicho esto en un podcast de videojuegos americano, que a lo mejor lo ha dicho pues en una conversación como ahora nosotros, que no es verdad absoluta. Creo que simplemente ha plantado la semillita y que el debate nos lo comamos nosotros, los usuarios. ¿Que hay consenso y todo el mundo tiene interés en que esto se mantenga? Pues posiblemente se lo planteen, pero yo no creo que eso vaya a ocurrir, creo. De cualquier manera, es un debate interesante porque los juegos evolucionan y los premios a lo mejor tienen que evolucionar para ser más justos y dar el premio realmente a quien lo haya hecho en el año. O dar el premio al que mejor haya funcionado en el año. Está claro que lo que hay que hacer es coger y replantearse cómo son los juegos ahora y ver cómo se premian. Totalmente de acuerdo. Y por cierto, ya cerramos un poco este bloque. Creo que es lógico que cada medio tiene su propia particularidad, sus diatribas, sus problemas. El cine también. Yo no estoy de acuerdo en que los Oscars sea el ejemplo de ejemplaridad, ni mucho menos. Hay más de 6.000 miembros en la academia. Todos los años hay una polémica. No tiene sentido que a mejor dirección, por ejemplo, no nominen a Greta Gerwig ni a ninguna mujer. Y esto son cosas que, si no es por un lado, viene por otro. Siempre, y en este caso con los videojuegos, es que tenemos la particularidad de que es un medio vivo. No es una película que se graba y se queda ahí hasta los análisis de la historia. Bueno, pues igual que en su día, yo recuerdo hace un año o dos, con el tema de los Early Access, que no sabíamos, bueno, ¿hay que meter a un Player Now o no? Pues bueno, se ha superado ese debate, ahora nos enfrentamos a otro, y eso es el madurar dentro de esta industria. A ver qué pasa. Vamos a hablar de ventas, venga, y así cambiamos un poco de tercio, porque Nintendo, toca hablar de Nintendo, vuelve a estar al frente en la lista de los juegos más vendidos en España un mes más. En agosto, recordemos, reinó Animal Crossing New Horizons. En septiembre, de hecho, ha sido otro juego de Switch el que se ha situado en lo más alto del ranking. Tenemos en primera posición Super Mario 3D All-Stars, seguido de NBA 2K21, en tercera posición Marvel Avengers, luego Animal Crossing, GTA V en Play 4, Minecraft después, Mario Kart 8 Deluxe, Ring Fit Adventure, el Pro y The Last of Us Parte 2. Cierra la tabla. Wow, hay muchas cosas que comentar aquí, partiendo de la primera posición de ese Super Mario 3D All-Stars, pero yo ver ahí a GTA V o ver a un Mario Kart 8 Deluxe o un Minecraft, me sorprende mucho lo que estoy encontrando. ¿Me sorprende que los tres de siempre estén ahí? Yo no me sorprendería. Pues sí, yo tengo esa capacidad de asombro, ¿qué quiere que te diga? No sé. El GTA es para hacerle un monumento, de verdad, ¿eh? Es increíble. Yo tengo que decir que el año de Nintendo es de los más raros que yo recuerdo, porque es verdad que a nivel productivo, es verdad que no ha sido su año más esplendoroso de la época Switch. Sin embargo, está sacando unos productos que en ventas están arrasando. Es increíble. Sí. Yo creo que el atino que han tenido, o la suerte, en otros momentos también, de ese Animal Crossing que ha batido todos los récords. Luego el caso de Super Mario 3D All-Star, que quitando toda la polémica, que también la tiene, de cómo se vende este producto, también ha arrasado. O sea, quiero decir, en ese sentido, la verdad es que no se le puede criticar nada. Lo están haciendo muy bien. Yo echo de menos que haya más producciones, pero desde luego que a nivel financiero se está funcionando muy bien este año. Yo sí quería criticar algo de Nintendo. Uh-huh. A mí me parece que, por un lado, la noticia de que Super Mario 3D All-Stars esté el primero es fantástico, porque significa que sigue habiendo un interés por los juegos antiguos de Mario y que la nostalgia sigue muy viva y que tenemos para el rato sacar juegos. Y eso tiene una cosa muy buena, y que de una forma muy natural la gente está conociendo parte de la historia de los videojuegos, porque están saliendo muchos juegos antiguos y hay un interés en jugarlos. O sea que, por ese lado, a mí me parece estupendo. No se queda todo en el último lanzamiento, sino que de repente estás jugando un juego del año 96. O sea que bien, muy bien por ahí. Pero sin embargo, yo le veo una parte negativa en este caso concreto, y es que si la calidad de esto, de estos remakes o remasters, no es buena y venden tanto, va a quedar a precio completo encima, va a quedar una sensación de juego viejo. Y lo digo porque es una pasada lo que hicieron con Super Mario 64, porque para ser del año 96 se ve muy bien ese 3D, porque Nintendo cuida muchísimo la estética, y a pesar de que el 3D de la época era pues muy malo comparado con lo que se ve ahora, desde luego, lo han hecho bien, sigue viéndose muy muy antiguo y no se ha hecho nada, y te han vendido una compilación de tres juegos a precio completo sin haber tocado nada. Y eso es lo que a mí me duele más, que se saquen aprovechando que hay una fiebre por jugar juegos antiguos, que los saquen sin mejorar, sin hacer nada, y que esto pues apague un poco luego ese interés. Yo preferiría que salieran remakes y remasters bien cuidados, bien hechos, y que hagan que la gente descubra que esos juegos seguían siendo igual de buenos ahora, pero que se vean bien. Sí, yo también tengo esa dicotomía, Atreides. Por un lado, me alegro mucho, ¿no? De ya no solamente por que la gente juegue juegos antiguos, sino también porque se ensalce o se revitalice de nuevo el género, ¿no? Del colectatón, de las plataformas, que está otra vez en boga. Pero por otro lado, es verdad, ¿no? Tú dices, la calidad, evidentemente la calidad es muy buena, porque los juegos originales fueron muy buenos, pero si lo que valoramos es la calidad del trabajo hecho para traerlos a la actualidad, es muy pobre, evidentemente. Y quizá cada compra de este juego es como que le estás dando la razón de que sigan por esas políticas, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Saben muy bien que la nostalgia funciona, te engancha con eso, son juegos muy queridos, entonces es complicado, ¿no? Es complicado. Juegan un poco con la situación, ¿no? Yo me pongo en mi plan. Yo creo que mi hija juega los clásicos de Mario. Y claro, tengo la opción de coger y montar la Super Nintendo, coger y montar la Switch, coger y montar la Nintendo 64, la GameCube, o cómprate un jueguito, méteselo en la Switch y que juegue. Claro, me están tentando mucho a este es el camino rápido para hacerlo fácil. Digo mi ejemplo como el de muchos otros, porque claro, estos juegos, los que ya llevamos un tiempo o lo hemos jugado, los conocemos, sabemos de lo que van, pero es que sabemos lo buenos que son. Y juegan con eso, porque la realidad es que tenéis toda la razón en que está muy mal. Ya no por cómo lo han hecho, sino el motivo. Se supone que esto lo haces por un aniversario, y yo eso no se me va a olvidar. Para el aniversario de Mario has hecho una compilación bastante pobre en cuanto al tratamiento hecho. Y yo es lo que más critico. Y además, ¿sabes qué me parece muy triste? Lo de la limitación temporal. Quiero decir, estás haciendo una celebración, y yo entiendo que cuando sale un juego en físico, si sacas, pongamos, 10.000 unidades, se vendan las 10.000 unidades y ya está. No lo puedes comprar más, lo tendrás que comprar en segunda mano, o se hará el agosto para los revendedores, ya sabes. Pero que en virtual estás cargándote totalmente el sentido de la venta digital. La gran ventaja que tiene la venta digital, ¿cuál es? Que vivas donde vivas, tienes acceso al juego y no tienes una limitación de número de copias que va a haber disponibles. Vas a poder bajar, vas a poder comprarlo siempre, porque siempre va a estar disponible hasta que, bueno, con el paso del tiempo, o la licencia caduca, o lo retiren de las plataformas, o lo que sea. Pero bueno, tiene una vida muchísimo más larga que la vida de un juego físico para venderlo. Y sin embargo, ahora lo limitas de forma torticera hasta marzo para obligar a la gente a que lo compre antes o lo pierde. No sé, qué forma de celebrar, ¿no? Sí, sí, a ver, que todo eso es verdad. Vale. Si dedicamos un programa entero, pero la realidad es que es lo más vendido. Es decir, ¿qué más da? Sí, que claro. Aquí, pero eso es bueno. Que, si es que no es ni bueno ni malo, es una realidad. Es, no, por favor, pero a ver, dejadme que razone mi argumento, que os he escuchado a todos. Que lo que quiero decir, yo he vivido el proceso desde que leí la noticia por primera vez hasta que me he sentado hoy. Al principio me cabreé, dije, hay que ver que estamos dando motivos a Nintendo de que siga haciendo las cosas mal. Pero la realidad es que estamos aquí sentados y más de uno tiene el juego y se lo ha pasado. ¿Y es culpa de que Aitor se haya pasado el juego, qué mala persona, lo que ha hecho? No, no, lo que ocurre es, si a ti te gusta Mario, si te están sacando un juego de tres juegos de Mario que son historia de los videojuegos y es lo infancia único... Infancia de muchos. Y que es lo único que hay en la consola, ¿cómo no lo va a comprar la gente? Por favor. Sí, claro. Sí, es evidente, está vendiendo. Pero si el problema está en lo que precisamente ha dicho Aitor, es que eso es lo que da paso a, digamos, validar esa forma de hacerlo. Recuerdo cuando salían, no hace tanto, la recopilación, por ejemplo, de los juegos de Metal Gear Solid, que salió para Xbox y para PlayStation, que metieron todo el mundo, metieron no sé cuántas mejoras, metieron todos los juegos, metieron los juegos de MSX. Es decir, lo hicieron francamente muy bien. Y la culpa es de Nintendo. Con algo pelado, y pagas mucho más caro y encima pues se vende a expuertas. Que sí, resultado, sí. ¿Para qué vamos a trabajar tanto si es mucho más sencillo? Pero la culpa no es de los consumidores ni tampoco, es que da igual lo que digamos en un podcast, porque aquí ¿quién nos escucha? 2.000 personas. ¿Y no cuántos han comprado el juego? Muchísimos más. Claro. ¿Sí? ¿Es así? Bueno, sí. ¿No habéis dado cuenta del detalle más importante de la lista? Y es que en la lista hay un juego que es un update de un juego, que es el PES 2021, el Pro. Que es un update. Es el problema. El FIFA no ha salido, si no habría dos updates. Claro. No, pero bueno, lo del FIFA es un update encubierto, porque realmente es un juego en el que le han hecho el update, pero bueno, te lo venden como juego el nuevo. El de Switch ya dicen que es un update, es la Legacy Edition. Vale, bueno, pero aquí no. Aquí es que se llama Season Update. Es decir, es actualización de temporada. No se cortan. Y es el noveno juego más vendido. Ya sabemos que para el año que viene vamos a tener otro Season Update del Pro. Perdón, lo del PES para el año que viene se supone que ya lo hacen con el nuevo motor de Unreal, que lo llevan preparando para la nueva generación y que ya sale, que sí, que llevan como un añito de retraso porque es que Konami es Konami, pero el caso es que en este caso ha sido un update, es verdad, y al menos ha salido más barato, pero para el año que viene deberían sacar un juego nuevo con todas las características nuevas de la nueva generación. Al menos es lo que ellos han dicho. Para mí es como que se ha colado en la lista de los 10 más vendidos un DLC. Sí, pero es lícito, lícito. Si es que, a ver, a mí lo que me ocurre, y lo entiendo, soy el primero que todos los meses, es que yo veo la lista y lo primero que te nace es decir, vale, pues yo no veo justo, no entiendo por qué este título aparece aquí, pero no podemos asociar ventas a calidad o gustos personales. Eso es. No, claro, si el segundo es un juego de tragaperra, el NBA 2K21, si con eso ya lo dices todo. Hay una cosa que me llama mucho la atención porque haya sido en septiembre. Yo creo que en octubre va a estar más arriba incluso, y es el caso de Minecraft en Switch. Ahora con el tema de que va a salir para Smash Bros, yo preveo que va a haber un aumento de ventas de gente que se va a interesar por quién es ese Steve, ¿no? Bueno, también hay una actualización, ¿eh? Hay un update tocha de Minecraft, que cada año está la Minecon, creo que se llama, y ahí anuncian actualizaciones. De hecho, se ve que van con retraso en ellas, que hace dos Minecon dijeron cosas que aún no se han metido, y ahora sale una actualización tocha, que no me acuerdo cómo se llamaba, y la gente está muy loca con esta actualización, así que las ventas van a subir seguro. Bueno, pues mira, una lista muy particular, como pasa siempre, y muy representativa. Un detalle muy también dato fucker, 5 de Switch, 5 de Play 4, se equilibra la balanza. Es verdad, qué curioso. Bueno, hay tres Marios en verdad, pero sí, es un producto. Bueno, pero es un producto, no hagamos trampa. Bueno, venga, vamos a pasar ahora de Sony y de Nintendo a Amazon. No para hablar de Amazon Luna, que ya lo tratamos en el anterior episodio, sino porque la compañía ha cancelado oficialmente Crucible, su juego de disparos multijugador gratuito. Ha sido un viaje tortuoso el de este juego, ¿eh? Se lanzó por primera vez en mayo, después de unos años de desarrollo. Luego volvió a beta cerrada en julio, parece ser que por la baja baja recepción porque había cosas que corregir y ahora definitivamente se cancela. ¿Qué va a ocurrir con esos desarrolladores que estaban volcados en el proyecto? Pues se van a trasladar a otros títulos de Amazon Games, incluido New World, que es el próximo MMO que preparan, un juego que, por cierto, se va a lanzar en primavera de 2021 porque ha tenido dos retrasos. Hace poco se hicieron, creo que fue una beta cerrada, mi hermano lo jugó, yo creo que él ya ha pagado por delante y por eso la pudo jugar, no lo sé, este verano, porque iba a salir realmente en agosto el juego y se ha retrasado una segunda vez. Más allá de eso, ¿qué tiene Amazon? Se sabe que un Pac-Man que se llama Pac-Man Leaf Studio, una versión que puedes jugar directamente en Twitch, pero poco más, y de momento en la página del juego pone «llegará pronto». Así que de momento, de esos tres títulos, el Crucible se cancela, el New World, el gran MMO, que por cierto está, ya está en español en la beta, se retrasa y del Pac-Man no se sabe nada. Y mientras, anuncian Amazon Luna, un servicio nuevo de streaming que ya contamos. Es extraño porque la posición de Amazon, que debería tener cierta ventaja o cierta predisposición a entender al consumidor con esa plataforma de visionado que es Twitch, parece que no le están cuajando estos desarrollos. Sí, y creo que sé por qué, porque están empezando la casa por la ventana. El hecho de que tú tengas todo el dinero del mundo no significa que tengas el conocimiento ni la infraestructura necesaria. Esto es como el mismo error que cometen los estudiantes de desarrollo de videojuegos, que para el primer proyecto tocho quieren hacer un MMO o un juego online, y es como, no, aléjate de eso como primer proyecto, seas un estudiante, dos, tres o una empresa como Amazon. Tienes muchos recursos, vale, mételos en un juego que no requiera de online, porque al requerir de online tienes que competir contra Overwatch, contra World of Warcraft, contra, yo qué sé, Rainbow Six, tienes que competir contra mucha gente, tienes que convencer a la gente que está metida en ese tipo de juegos que se vayan al tuyo. Es mucho más fácil convencer a la gente de los single player, y esto está estudiadísimo, que se vengan al tuyo simplemente porque no es algo que vayan a jugar cada día. Un juego de mundo abierto, hay excepciones, por supuesto, pero ¿cuántos juegos de mundo abierto habéis jugado en vuestra vida y cuántos juegos de mundo abierto seguís jugando hoy en día a pesar de haberos pasado? Al hacer un juego single player, tú puedes meter toda la carne en el asador y que el desarrollo, tú no vayas a decir, vale, es que con esto hay que tirarlo porque no lo va a jugar nadie porque están jugando a este y a otro. Los juegos single player se terminan y, bueno, y por supuesto, hay gente que lo sigue jugando, pero no es la gente, la mayoría de la gente que los compra. Y creo que ese es el error, centrarse en cosas puramente multijugador donde hay equipos con décadas de años de experiencia y tú siendo Amazon, da igual el dinero que tengas, no tienes la fanbase que tiene Blizzard, no tienes la fanbase que tiene, bueno, sí, Overwatch, vale, es que Overwatch y WoW es Blizzard las dos. Bueno, pues ellos, es que no tienes esa fanbase. Céntrate en si lo tienes. Y eso es lo que les ha perdido probablemente, el pensar lo que gana, pues por ejemplo, Blizzard con esos juegos, y el que dices, pues si nos metemos en los juegos y hacemos un MMO, nos vamos a hacer de oro porque tenemos todos los pagos por estética, o si ponemos armas legendarias, o si ponemos cualquier historia, y tenemos toda la infraestructura de servidores para poder hacerlo, y encima tenemos Twitch para que se pueda coger y emitir. Pero sin embargo, como tú dices, al final se han ido a lo que les debió sonar mejor a los accionistas, porque iban a ganar más dinero y que era lo que podía tener una rentabilidad mayor, pero queda mucha más complicación. Ahí llevan desde 2016 que se anunciaron los tres juegos y realmente al final no ha salido ninguno. Porque, como muy bien decía Sergio, el New World estaba anunciado para mayo. De mayo lo pasaron a agosto. De agosto lo han retrasado a primavera de 2021. En fin, que y ahora han cancelado Crucible y antes habían cancelado el Breakaway, o sea que vamos bien. Yo espero que al menos de toda esta parte de lo que han hecho con el Crucible se permita aprender más para cómo funcionan los juegos en modo online y todo esto y les venga bien para el canal de Luna, porque también esto no da mucha confianza respecto, o puede no transmitir una cierta desconfianza respecto a cómo maneja Amazon toda parte de juegos, cuando están anunciando ahora un canal propio con juegos. No, pero el tema de la distribución de juegos es eso, es distribución. Ellos tendrán su plataforma igual que Amazon, con las particularidades que necesite Luna, con un hardware extra como el mando y tal. Pero ya está, o sea, en tema de distribución lo que importa es que nutran de juegos, pero en tema de producción de juegos se nota que no es su campo porque la están pifiando. Yo creo que también puede ser que hayan virado un poco, ¿no? Su idea de meterse en este sector, todo el mundo sabía que en algún momento iban a probar, ¿no? Por lo menos siempre se había escuchado cuando Amazon iban a meterse en esto, siempre hay ahí un run. Y en un principio yo creo que, porque claro, estos desarrollos tienen muchos años, pues esto no se hace en dos días, a lo mejor tienen 3, 4, 5, 6 años, no sé cuánto, pero un mínimo de eso para que un juego sea de una calidad, un juego triple A, necesitas. Pues claro, a lo mejor durante todo ese tiempo han ido viendo lo que han ido haciendo otros, que si Stadia por un lado, que si el Game Pass por otro, y al final su servicio, su Luna, no deja de ser una especie de fusión, ¿no? En cuanto a que tú tienes, por un lado, streaming de juegos, y por otro lado tienes un servicio tipo Netflix, vamos a decir, a la hora de servir contenido fijo en base a una tarifa plana. Al final, pues a lo mejor han dicho, vamos a cambiar el negocio y en vez de ser nuestros juegos los que producimos, vamos a hacer esto, que tenemos la infraestructura necesaria y suficiente y la potencia como empresa como para poder captar socios para poder llevar esto adelante. Yo creo que hay un poco por ahí la cosa y a lo mejor no les convencía cómo iba a ir este Crucible. Veremos, a ver. Es curioso. Yo, en el fondo, creo que tiene que molestar un poco que otras empresas, otras compañías estén utilizando Twitch para promocionar sus juegos, con anuncios, con esos botines que te dan todos los meses, y que ellos mismos no sean capaces de utilizar esa plataforma. Vamos a ver, es como si eres el dueño de todas las cadenas de televisión de España. Pues no tener ese potencial, no utilizarlo en tu beneficio, es un error garrafal a efectos prácticos. Y la realidad es que fuera de este mundillo de nosotros 4 o 5 que escuchamos podcast o vemos o consultamos medios, ¿quiénes conocían el caso de Crucible? ¿Quiénes conocían la existencia de este juego? Muy pocos. Es que eso es lo que no se comprende. Y New World es muy ambicioso porque es un MMO que viene por Amazon. El juego, repito, está terminado. Realmente se podía haber lanzado en agosto, pero ellos lo que dijeron es que querían dar más contenido, que el que pagase no llegase hasta el final y se quedase aburrido. Por eso lo han querido retrasar. Que no va por cuotas, esto también hay que explicarlo. Si haces un pago único y ya el juego lo juegas todo el tiempo que quieras. Pero eso es muy ambicioso. Solamente lo pueden hacer grandes como Amazon, como una Blizzard, gente con dinero. Pero me preocupa que en esta experiencia, este background de juegos multijugador, no les esté sirviendo de nada para el futuro. Y a ver qué pasa. Sí, yo creo que saliéndonos un poco de Amazon, fijaos por ejemplo el caso de Valve, ¿no? Yo creo que hay las empresas, por muy grandes que sean, el gestionar una plataforma con un montón de juegos debe llevar un esfuerzo y un tiempo bastante grande, ¿no? ¿Cuántos juegos saca Valve actualmente? Bueno, hasta hace muy poquitos años ninguno. Ahora está empezando un poco a asomar la cabeza, ¿no? Pero yo creo que al final estas empresas se plantean esa duda, ¿no? De ¿con qué vamos a sacar más rédito? ¿Con una plataforma, con un servicio de pagos mensuales, tal? ¿O produciendo nuestros propios juegos? ¿Dónde vamos a dedicar nuestros esfuerzos, ¿no? Y aquí pues hay algunas cosas que caen por su peso, ¿no? Y una de ellas ha sido Crucible. En fin, ya veremos, porque como evidentemente tienen que explicar mejor el poder probar, habrá feedback, imagino, de Amazon Luna, vamos a poder ver también esas exclusivas de cara al futuro, porque ellos tendrán que convencer a la audiencia por qué hacerse miembro de Amazon Luna y no de otros servicios que existen a día de hoy. Pues yo imagino que tendrán su propia cartera de exclusivos sin anunciar, igual que tiene Netflix, igual que tiene HBO o incluso en el mundo de los videojuegos, por supuesto. A ver qué pasa. Vamos a cerrar el bloque de actualidad, si os parece, hablando de Marvel Avengers, que figuraba en la lista de lo más vendido en España, en la tercera posición en la versión de Play 4, pero la realidad es que en Steam la actividad del juego pende de un hilo un mes después del lanzamiento. De su pico histórico, con ojo, 28.000 usuarios en línea, ha pasado a tener en estos últimos días menos de 2.000, de 28 a 2.000 jugadores conectados. Y claro, ¿qué ha ocurrido para que tenga esta pobre recepción? Cuando uno lo quiere comparar pues, con otros juegos muy parecidos en el esquema de progresión mediante botín, lo que encontramos es que el juego de Crystal Dynamics rinde considerablemente peor que otros competidores como Warframe, como Destiny 2 o en menor medida Borderlands 3. ¿A qué se debe esto? Y más teniendo una IP tan potente, los Vengadores, que esto debería ser motivo de ventas y de éxito asegurado. Y sin embargo, pasar de 28 a 2.000 jugadores en estos últimos días preocupa un poco. Ya han asegurado los desarrolladores que están trabajando en contenido a futuro, que puede ser una causa por la que la gente no juega, porque se lo han terminado y ya no hay nada que hacer. ¿O a qué se debe? A que el juego no es todo lo bueno que tenía que ser. Mucha gente, como yo, se ha echado atrás a comprarlo después de probar la beta. Y es que es así de fácil. El juego podría haber sido mucho mejor de lo que ha sido. Está precedente de Spider-Man. Obviamente no es lo mismo Insomniac que Crystal Dynamics. Ambos con mucho talento, pero ambos desarrolladores distintos que han entendido de manera distinta los juegos, que también son juegos distintos entre sí. Pero yo creo que es eso. El juego tendría que ser más divertido, más fluido sobre todo. Y al final, pues, no entra a jugarlo por el precio completo, ni con amigos, ni solo. Depende también, obviamente. Hay gente que le ha encantado el juego. Pero para mí es un juego que probaré cuando baje de precio, porque no considero que por lo que probé en la beta me vaya a dar... Que la beta es el inicio del juego, o sea, es el juego final ya. No considero que tenga que tener ahora mismo mi atención, teniendo yo poco tiempo y menos dinero que antes. Y también está el saber que esta versión del juego o este juego de PC no es el bueno. Y esto es algo que todo el mundo tiene en cuenta, y es que el bueno es el de Play, porque es el que tiene el contenido. Claro, eso parece que no, pero esas cosas te hacen pensar, pues yo no me estoy comprando el juego FETEN. Es como saber que tú puedes jugar a The Witcher 3 en Switch o en PC. Pues tú dices, mira, el de Switch me ofrece unas cosas que es portátil, pero si quiero jugar al juego que se vea pata negra, pues juego al de PC. Que bueno, es el que tiene cross-save entre PC y Switch. Sí, sí, una cosa no quita la otra. Que CD Projekt después lo ha hecho muy bien en la intersección entre un juego y otro. Pero al final, si tú quieres jugar la experiencia buena de The Witcher, pues la vas a jugar en PC, ¿no? Que si puedes, siempre si puedes, estamos hablando de eso. Pues aquí yo creo que puede pasar un poco lo mismo, que tú sabes que si quieres jugar al Avengers plenamente bien, sabes que el juego bueno, el que se ha hecho de verdad con todos sus personajes y todo el tema, es el de Play, es lo que hay. Pero hay una cosa que creo que no estamos teniendo en cuenta, que es que la gente que ha jugado a Spider-Man, a Marvel's Spider-Man, cuando después juegue como Spider-Man en el de Play 4, creo que por la naturaleza del juego van a ver un downgrade a nivel jugable, porque obviamente no será igual. Será no mucho es el más mismo, claro, no es el mismo tipo de juego. El otro es un juego por sí mismo, un juego single player, y esto es un multijugador. Y ojo, y con pase de personaje para cada personaje, que yo creo que eso los ha matado bastante, porque es una decisión terrible. Son muchas decisiones cuestionables. Para empezar, desde el primer momento, el no contar con los actores ya era una decisión arriesgada. Yo comprendo que no es lo mismo que salga un juego bajo el paraguas de Sony, que Sony tiene precisamente los derechos de Spider-Man y que pueda utilizar, pues como hace ahora, la cara de Tom Holland, aunque no sea oficial, ¡hostia!, con que utilizar en los Vengadores caras random, que normalmente no hubiera causado ningún problema si no fuese que varias de las películas de los Vengadores están entre las 10 más vistas de todos los tiempos. Entonces, pues eso ya fue un problema y se discutió. Pero parece que el problema al final es sobre todo que no es divertido, como tú estabas diciendo, Tony. Y es que no es divertida la parte de post-historia, el post-game, para poder jugar con otros. Se hace muy pesado el subir de nivel y no hay muchos alicientes para hacerlo. Y eso pues termina matando, porque tienes un montón de opciones. Por ejemplo, Warframe, que está por delante. Warframe y varios más que están por delante y que, de hecho, es que son gratuitos, como Destiny 2. El propio Borderlands 3, que se ve gratuito, no tiene nada, pero bueno, que si son más divertidos de jugar, al final pierdes, por mucho que seas fan de los Vengadores, si te aburres no sigues jugando. Entonces, claro, porque las ventas sí han acompañado, pero el juego, las notas han sido en general de notable, un juego que estaba bien, pero no que mataba. Entonces, bueno, pues, ¿sabes lo único bueno que tiene esto? Que como hablábamos antes de los juegos, es un juego que está pensado como juego como servicio y que se puede cambiar. Si ahora le está yendo mal y tienen el músculo financiero para poder coger y aguantar esa falta de jugadores y poder cambiarlo para que tengan historias más interesantes, personajes, porque lo bueno que tiene Marvel es que tienes muchos personajes para elegir y darle más interés, pues oye, entonces lo van a poder salvar. Hay camino para ello, pero ahora mismo con 2.000 jugadores es que, vamos, es prácticamente despreciable la cantidad de jugadores que tiene, y eso para un juego que quiere vivir de precisamente el multijugador lo tiene muy mal. Sí, las críticas se han concentrado en dos aspectos. Primero, y creo que esto va al hilo de lo que decís, que se siente como un juego de Play 2 en lo jugable, la estructura de niveles, a nivel de posibilidades, y luego en el emparejamiento. Si un juego que es, goza de la parte multijugador, resulta que para encontrar partida tardas mucho, la sala de espera te mantiene ahí un tiempo esperando, lastra al final la experiencia de juego, y creo que esto se nota. También creo que esto remontará, no al pico de 28, pero no creo tampoco que se vaya a quedar con 100 personas jugando, ¿eh? En el momento en el que metan contenido, que vuelva a aparecer en los medios con nuevos parches, no es un caso, y me voy a ir a un extremo muy bestia, y hoy ya ha salido mencionado, lo tengo en la mente, lo siento, Anthem, no va a ocurrir de que ha sido un desastre mayúscula, no creo. Pero es cierto que a lo mejor la expectativa o lo que yo pensaba que podía dar de sí la propia IP se ha quedado por debajo de las expectativas. Pero bueno, no sé. Ya depende de cómo gestione Square Enix la propia franquicia. Vamos a dejar la actualidad en este punto, que hemos hablado de un montón de debates, de un montón de aspectos. Vamos a meter un poco de música y regresamos para seguir hablando de videojuegos. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso con esta que estamos jugando, la sección donde los protagonistas son los videojuegos a los que hemos estado dándole durante la semana. Juegos que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero son nuestras impresiones, son sensaciones, es muy subjetivo, no son análisis. Dejando esto claro, hoy le toca el turno a Tony, a ver qué nos traes. Espero que no sea más Harry Potter, por favor. Es un juego con mucha magia, pero no es Harry Potter. Bueno. Es un juego que salió hace poco del Early Access. Tiene un 98% de críticas positivas en Steam, un total de 38.591. Y está hecho por la gente que hicieron Bastion, Transistor y Pyre, que se habla menos, pero hay que hablar más. Son Supergiant Games y este es Hades. En Hades, que ha salido hace poco del Early Access, el pasado 18 de septiembre, después de estar un año y pico en él, tenemos una propuesta muy chula ambientada en toda esta mitología de que si Hades, su hijo Zagreo, que eres tú, que como protagonista, Zeus, Dionisio, Perséfone, hay muchos dioses por ahí, una mezcla muy chula y básicamente es pues la excusa, ¿no? En plan Enter the Gungeon, más Exit the Gungeon, ¿no? Porque es de salir, pues aquí tienes que salir del inframundo. Pasas por el Tártaro. Después hay otras 3 zonas hasta que ya llegas pues a salir de él. No quiero spoilear tampoco las zonas. Y me ha parecido muy guay esta propuesta roguelike en la que, bueno, todo se va generando aleatoriamente, pero es verdad que hay menos contenido de lo que uno se podría esperar quizás, ¿no? Hay menos variaciones, mejor dicho, de lo que uno se esperaría. Son esos Tony, 4 mundos fijos. Por confirmarme, porque han mencionado la versión de Steam, tú has jugado en PC, ¿no? He jugado en PC, vale, sí, pero vale. Está en Switch también y no sé si en Play 4 y One también, supongo que sí. Pero sí, he jugado en PC. He jugado con mando, es un juego para jugar con mando. Al principio lo empecé con teclado y ratón, pero enseguida me di cuenta de que esto está hecho para jugar con mando y se juega de maravilla con mando. Como digo, la cantidad de elementos podemos ver que está limitada tras unas cuantas horas de juego, pero es verdad que el juego, valga la redundancia, juega muy bien con las cartas que tiene y va haciendo unas variaciones para seguir dándote retos y está muy, muy, muy chulo. Creo que suple los defectos, o lo que yo considero defectos, que tenía Enter the Gungeon, por ejemplo, donde tampoco había mucho que hacer más allá de intentar hacerte una run completa. Y aquí sí, aquí puedes mejorar tu personaje, cosa que tendrás que hacer. Puedes mejorar los entornos, ¿no?, del inframundo, que además está muy guay porque tu padre es Hades y está ahí en una mesa, en plan, que pase el siguiente fantasma, a ver, ¿cuál es tu problema? No, es que yo morí así, morí injustamente. Denegado, vas a seguir así. Esto todo el rato así está el señor Hades y me parece muy, muy, muy gracioso. Y vas, bueno, pues en los aposentos del propio Zagreo, que ya digo, es el hijo de Hades y eres tú como personaje, y pues la cantina que hay en el inframundo, los pasillos, pues todo, digamos, es como un poquito los Sims, entre comillas, muchas comillas, porque no colocas nada de muebles, como en Animal Crossing, por ejemplo, sino que dices, vale, pues compro esto para pintar las paredes de este color, o el suelo de este color, o este accesorio, lo que sea. Y creo que está muy bien el hecho de que después de cada run, por lo menos al principio, quiero decir, las primeras 10-12 horas, que me ha durado 18 hasta pasármelo una run completa, vas encontrando cosas nuevas que te van sorprendiendo a nivel de historia, a nivel de mecánicas, y está muy, muy, muy chulo. Lo más probable es que la primera vez que te enfrentes a este juego mueras en el primer boss, que luego es que de verdad te lo haces tan fácil. Es increíble la progresión que tiene este juego, pero no solamente el juego, o sea, no el juego como tal, ni tú como jugador, sino los dos a la vez, ¿no? Conforme tienes más recursos, vas mejorando tus stats hasta un máximo, por supuesto. Pero tú también vas mejorando como jugador, vas comprando nuevas armas de un total de 6 o 7, creo que eran 7 en total, no estoy, o quizás eran 6, ahora mismo no estoy seguro porque tampoco las he desbloqueado todas. Y está muy, muy guay eso. O sea, es una progresión en la que tú vas consiguiendo recursos y vas decidiendo, vale, pues esto, mira, esto para mejorar estos stats, o esto para darme una vida extra, o esto lo invierto aquí para abrir la cantina o para no sé qué. Está muy, muy chulo. Y como que cada vez, incluso después de haber jugado mucho, pues vas descubriendo nuevas cosas que el juego hasta ese momento no te estaba mostrando, como algo tan, tan simple como la caña de pescar, que todos en los juegos odiamos a veces porque el minijuego de Ocarina of Time de pescar era terrible, las cosas como son. Pues aquí pues aparecerá en un punto del mapa, que sea lava o agua o lo que sea, pues como un brilli-brilli y un resplandor, y tú ahí pues puedes darle con la caña y hay un minijuego en el que te tienes que esperar hasta el momento adecuado, como en Animal Crossing, para pescar, y depende del pez que hayas obtenido, pues lo puedes cambiar por un recurso u otro, una, digamos, ahí hay diferentes monedas, entre comillas, ¿no? Están las lágrimas de oscuridad, que sería lo que es la moneda como tal, quizás. También hay como unas gemas, que eso es para mejorar el inframundo. Cada cosa tiene su moneda y eso es algo que está muy chulo. Y esto puedes escoger prácticamente siempre qué tendrá la siguiente habitación en la que irás en tu run. Normalmente hay dos puertas y cada una tiene un icono de, vale, cuando complete esta siguiente habitación, la recompensa será esta o si no será la otra. Está bastante chulo, te sorprende mucho, sobre todo al principio, las primeras 10 horas, ya digo. Pero sí que después, al menos en mi caso, vi que ya el juego es como que me estaba diciendo, a ver, Tony, cárgate ya al final boss, porque si no, no va a haber ninguna novedad después de esto, con lo cual, por favor, ya va siendo hora. Y me tuve que hacer, recuerdo, 3 runs seguidas, cosa que nunca hacía, siempre hacía un par, pero normalmente hacía una, y ya luego decía, bueno, pues ya está. Pero sí que me hice 3 seguidas en plan, venga, va, ya por narices me lo cargo, y me lo cargué. Y una cosa que no me ha gustado, que esto lo tengo que decir, más allá de que el juego a nivel sonoro y visual es increíble, es fantástico, la banda sonora es brutal, y de hecho el compositor ha ido subiendo vídeos de cómo tocar los temas musicales con guitarra, ha puesto incluso no es una partitura realmente en los vídeos, lo que ha puesto es como dónde tiene que ir tus dedos en la tablatura, que se llama. Estaba seguro que me ibas a decir cómo se llama porque me veía sufriendo porque no sé cómo se llama, pero tablatura supongo que se llamará. Te hago caso a ti, que eres el que sabe de verdad de música. Y no sé, son detalles que denotan mucho cariño por tu obra, pero lo que no me ha gustado es que, digamos, tú cuando te pasas la primera run completa, que yo me la pasé en media hora, ya os lo digo, o sea, no son runs largas, dirás, bueno, va, te has pasado juegos, como sí, pero no. O sea, al final, bueno, lo completas tras pasarte, si no estoy equivocado, el juego 10 veces. Y el juego, personalmente, creo que no ofrece las suficientes variaciones como para justificar pasárselo 10 veces. Pienso yo, a lo mejor estoy equivocado, pero en mi opinión, sabiendo que siempre son esos 4 mundos y que juega con las variaciones que juega, pienso que 10 veces no lo justifica. Pienso yo, quién sabe si añadirán más cosas, es muy probable que sí, porque acaba de salir y ha sido súper popular y ha vendido ya más de 1 millón de unidades en menos de un mes. Pero bueno, en total con el Early Access también hay que decirlo. Pero yo de verdad lo recomiendo mucho, va a estar en el top de mucha gente de juegos del año porque se lo merece y la popularidad que ha tenido es muy grande. Ahora cuesta, pues son 20,99 en Steam, no sé, en Switch supongo que lo mismo. Y lo recomiendo un montonazo. Creo que le vendría muy bien un modo cooperativo porque esto con amigos tiene que ser la caña. Y de verdad, la representación de la mitología es fantástica. De verdad, en los pequeños detalles, sobre todo en los diálogos, es genial. Y el arte y la música, que son preciosos. Muy, muy recomendado. Y si habéis sido fans de lo que han hecho esta gente de Super Saiyan Games, de Bastion, Transistor y Pyre, creo que este no os lo podéis perder. Y más si os gustan juegos como The Binding of Isaac u otros que son de este tipo roguelike. Fíjate, has utilizado muchas veces la comparación con Animal Crossing y a ti no te gusta Animal Crossing. No, pero a ver, si veo parecidos, pues al final la pesca sobre todo es totalmente Animal Crossing, pero es mucho más, no verás muchos peces, verás muy poquitos, porque al final te dan recursos bastante en una cantidad importante cada pez, con lo cual tiene que haber poquitos. Yo te preguntaba por dónde lo habías jugado porque es cierto que ha tenido una recepción que yo creo que ningún título anterior de este estudio, todos buenísimos, pero muy centrados a un público específico que tenía que conocer Transistor o Bastion. Este, sin embargo, se ha popularizado mucho más. Yo lo veo en redes sociales, todo el mundo jugando, pero yo no sé, habiendo jugado en Steam, sin saber cómo se jugará en Switch, claro, si lo ves un juego más típico de portátil, porque parece que es donde todo el mundo tiende a irse, no lo sé. Bueno, es un juego que, claro, yo al final, como este hacerse runs, está muy bien tener un dispositivo donde poder llevártelo donde quieras, porque es un juego de en plan, bueno, pues mira, tengo media horita o tengo tal, no sé qué, porque además, no lo he dicho, pero puedes guardar, cuando te has pasado una sala, puedes guardar ahí, bueno, guarda automáticamente, de hecho, puedes salir y te pone guardado hace un minuto, lo que sea, o hace menos de un minuto. Y sales y luego vuelves. O si no, pues simplemente pulsas Start y en la Switch la pones en modo reposo. Es un juego que se presta mucho a si tienes un ratito, sí, tanto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Pues la verdad es que tengo un poco de curiosidad porque había leído que era un roguelite o un roguelike, no estoy seguro, yo creo que será más roguelite, pero ¿tiene muerte permanente? No, ¿cómo va a tener...? Los roguelike, una de las características que tienen es la de la muerte permanente, por eso preguntaba. ¿Pero no, ¿en qué sentido muerte permanente? En el que te mueres y empiezas de nuevo. Ah, claro, sí, por supuesto. Ah. Pero piensa que la run son de media hora si lo haces medianamente bien, o sea que al final, claro, o sea, ahí está la coña. Cuando dices una run es pasarte el juego entero. Sí, pero de principio a fin, sí. ¡Guau! Y en media hora. Joder, pues ya tiene que ser difícil, sí. Entonces. Pero para eso he necesitado 18, ¿eh? Para llegar a ese punto. Por eso digo. Por primera vez. Uh-huh. Y te genera mazmorras distintas cada vez que juegas. Por lo menos es muy variado en ese aspecto, ¿no? Claro, los mundos son los mismos. Son cuatro mundos, pero... Y la estructura es la misma, pero las habitaciones son distintas, los enemigos... Sí, es... Dentro de todas las variaciones que puede tener con X enemigos y X estructuras de habitaciones, pues uh-huh. Te hace el random que vea. Que ya te digo que no son randoms súper, súper bestias, pero que sí. Es un juego que engancha, ¿eh? Es un juego que engancha bastante. Le tengo ganas. Lo que no tendrá, supongo, es al narrador de Bastion, ¿no? Ostras, pues tiene narrador, pero no sé si es... No, no tiene narrador, creo, pero sí que tiene muy buen doblaje al inglés. Y ojo, el récord mundial de run de este juego está en menos de 8 minutos, o sea que cuidado. ¡Madre si eres muy mía. Bueno, sí. Bueno, pues mira, es un juego que ya digo, últimamente es curioso porque ha habido otras veces que un juego muy bueno no se conoce y en este caso sí que está gozando de popularidad, así que me alegro mucho y que lo hayas traído al programa y lo podamos comentar. Vamos a dejarlo en este punto, vamos ya a la despedida del programa de hoy, pero antes recordad que esto no se queda aquí, porque tuvimos aquí a otros compañeros y es el momento de que vuelva Nacho con Nintendatos. Y aquí solamente hablamos de sagas claves, de sagas míticas y de mascotas, da la sensación, porque siempre que tenemos aquí a Nacho, hablamos, si no es de Mario, hablamos de Sonic y en este caso vamos a hablar de Crash, que por cierto, tengo que decirlo porque si no reviento, en Mundo Gamers, y nadie me paga ni me hace publicidad, hicieron un análisis nuestro compañero Adrián Suárez del último Crash Bandicoot, el 4, y el título del análisis era Crash... Esa rata guarra y desordenada. Juro por Dios que lo nombró así. Y dije, hay que tenerlo bien puestos para en una página así de videojuego formal referirse a Crash como una rata guarra. Me parece muy bien. Así que nada, Nacho, bienvenido. Hola, buenas. Pues nada, aquí vamos con Crash Bandicoot. Me hace gracia por lo de la rata desordenada porque también hay buena parte, hay un meme entre la comunidad de Crash que es llamar a Crash Carlos el Topo que Gira. Como un meme que alguien ha creado. O sea, que a mí me sorprende que le consideren un topo. Alguien crea que Crash se parece a un topo o algo así. Sí, porque bueno, realmente imagino que hoy, no sé si lo contaremos, no es tampoco una rata. Es un Bandicoot, ¿no? Se supone que es un animal. Ni siquiera es del todo un Bandicoot. Ya ahora lo contamos, si quieres, en el proceso de creación, que vamos a contar las curiosidades de la creación de Crash y todos los datos curiosos del primer juego de la historia de Crash, ¿no? El primer Crash Bandicoot. Eso es, porque hay que decir que el año pasado, hace ya un año, en Nintendatos publicasteis un vídeo en relación a esa trilogía, ese remake que hicieron de volver a traer al presente las entregas míticas de Crash, que está súper bien, y ahora, la semana pasada, sacasteis otro centrado, si no me equivoco, en el primer Crash, ¿no? Exacto, en la historia de Crash Bandicoot, el original, para PlayStation, su creación, los detalles y secretos del propio juego, y luego las diferencias regionales, sobre todo las de la adaptación a Japón, que Sony encargó a Naughty Dog que hiciera ciertos cambios para intentar que Crash tuviera más éxito en el mercado japonés, y lo consiguieron porque tuvo mucho, mucho éxito para ser un juego pues nacido en Occidente. Ya lo contamos y según vayamos... Sí, sí, sí. Vamos a hablar de ello porque sería interesante también plantear el tema de si de no haber hecho esos cambios que ahora vamos a indagar, ¿cuál hubiera sido el impacto en Japón? Porque parece que es como otro mundo, otro micromundo lo que se vive en el país, y algunas cosas, si no entran de una manera determinada, parece que se quedan fuera, ¿no? Nunca lo sabremos, pero por ejemplo, Ratchet & Clank también le hicieron unos cambios parecidos en Japón, la verdad, tanto en el aspecto de personajes como en ciertas modificaciones, así que se ve que Sony vio que funcionó lo de los cambios que hicieron con Crash en Japón, y cuando le llegó el momento a Ratchet & Clank, que sería años después, dijeron, vamos a intentar aplicar las mismas decisiones para ver si se repite el éxito. No fue para tanto, Crash tiene mucho más tirón allí, pero sí que es interesante. Yo creo que ya nunca sabremos si fue clave para su éxito los cambios, pero sobre todo creo que sí la publicidad, porque los anuncios del primer Crash Bandicoot en Japón son para vernos. Qué pena que no podamos vernos. Pero bueno, ya si queréis vamos a eso. Pues bueno, ¿cómo empezó Crash Bandicoot? Pues tenemos que hablar de un poquito de Naughty Dog, que fue fundada por Andy Gavin y Jason Rubin, pero la fundaron como Jam Software. Era otra empresa que la fundaron además pues muy jovencitos, se conocen desde que estaban estudiando juntos con 12 años y fundaron Jam Software, que Jam Software son las iniciales de Jason and Andy's Magic Software, que es bastante curioso eso. Luego con esa compañía hicieron varios juegos, pero bueno, ninguno acabó de ser muy conocido y luego la renombraron a Naughty Dog. Pues digamos que en 1994 ya estaban Andy Gavin y Jason Rubin, que acababan de publicar un juego para la 3DO que se llamaba Way of the Warrior, un juego de lucha, y entonces empezaban a pensar pues cuál va a ser nuestro próximo juego. Por aquel entonces Nintendo todavía no había sacado ni siquiera Donkey Kong Country, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de qué juegos de plataformas estaba haciendo la competencia. Nintendo había sacado Super Mario World y Sega iba a sacar Sonic the Hedgehog 3. Entonces ellos estaban pensando cómo, digamos, uno de sus géneros favoritos era los juegos de plataformas y querían hacer un juego de plataformas en tres dimensiones, ¿no? Tenían mucha visión de negocio, querían intentar ser los primeros en algo o intentar buscar un hueco de mercado que todavía no se hubiera explotado mucho. Y vieron que lo que empezaba a llevarse eran las sagas de lucha, las sagas en tres dimensiones, los juegos en tres dimensiones. Por ejemplo, Virtua Fighter ya empezaba, Ridge Racer también en la conducción. Se veía que las tres dimensiones empezaban a estar en auge y ellos decían, nuestro próximo juego va a ser en 3D y queremos que sea de plataformas, aunque no nos queda muy claro cómo se hacen los juegos de plataformas en 3D. Fíjate, porque no habían quien fijarse. Yo recuerdo que nosotros hicimos un informe de emisión, no sobre Naughty Dog en concreto, sino sobre The Last of Us, pero lógicamente hablamos de los inicios de la propia compañía, Y es curioso porque es cierto que ya habían hecho cosas antes, pero siempre algunos criticamos que el éxito siempre se busca copiando lo que funciona. Pero es que en este caso, en esos años, tenías que tener una mascota para darle identidad y presencia a la marca, ¿no? Claro, y ya te digo que tenían mucha visión de negocio y se dijeron, vale, pero ¿para qué consola podemos empezar a desarrollar? Y se dieron cuenta de que si hacían un juego de plataformas en 3D, pues Nintendo ya tenía a Mario y Sega ya tenía a Sonic. Y 3DO no acababa de despuntar y no lo veían que mereciera la pena. Pero en ese momento Sony iba a sacar PlayStation y se dieron cuenta de que Sony no tenía un personaje pues más o menos equivalente a su Mario o su propia mascota. Y dijeron, pues vamos a intentar ser nosotros los que creemos un juego o la mascota de PlayStation o un juego de ese estilo que pueda llenar ese hueco en el mercado. Y allí se lanzaron y decidieron que lo iban a lanzar para PlayStation. Entonces, bueno, ya tenían la decisión de para qué plataforma lanzarlo y qué tipo de juego querían, pero faltaba por imaginar cómo iba a ser el juego, ¿no? Que no tenían referentes. Claro. Entonces empezaron a plantear cómo se vería un juego de plataformas en tres dimensiones. Ya te digo que hay que darse cuenta de que eso era un camino por explorar. Y pensaron, bueno, si se ve en tres dimensiones avanzando hacia el fondo de la pantalla, lo que vas a estar viendo todo el rato es el culo del personaje. Vas a estar viendo al personaje como desde atrás, todo el rato, yendo hacia el fondo. Entonces dijeron, sería como si le estuvieras viendo el culo a Sonic durante todo el juego. Entonces el desarrollo comenzó con el nombre broma entre ellos, Sonic's Ass Game, o sea, el juego del culo de Sonic. Era como lo llamaban ellos al inicio al proyecto. ¿Y qué pasó? Que también justo en esos meses salió a la venta Donkey Kong Country, que fue un juego pues que lo petó sobre todo en Estados Unidos, arrasó, impactó muchísimo por sus gráficos y como era uno de los géneros que más jugaban Gavin y Rubin, pues les encantó el juego y lo tuvieron muy en cuenta, se inspiraron bastante en Donkey Kong Country para la creación y el diseño de niveles de Crash Bandicoot. De hecho, empezaron a pensar que lo que querían hacer era un Donkey Kong Country en tres dimensiones, que si lo piensas es un poco lo que viene a ser Crash Bandicoot, pero bueno, fueron por ahí. Lo primero fue crear al protagonista y tenían claro que querían hacer algo, querían que fuese un animal y les gustaba la idea de que fuera un animal con un estilo propio de la animación, de Looney Tunes. Por ejemplo, pensaban mucho en el demonio de Tasmania, que creo que ahora mismo todos nos podemos imaginar ciertas similitudes con Crash, supuesto, con eso de los giros. Y entonces, bueno, dijeron, vamos a comprarnos un libro, encargaron un libro de fauna de Tasmania, de animales. Y en él encontraron varios marsupiales que podían encajar con lo que buscaban. Y entre ellos estaban el wombat, es como una especie de, bueno, sí, una especie de rata un poco oronda. El potorú de cara ancha, que es otro marsupial. Y bueno, y los peramélidos, que son como una familia de marsupiales que también se conocen como bandicoots. No acabaron de decidirse por ninguno de ellos porque cogieron cosas tanto del wombat como del bandicoot. Empezaron llamando al personaje Willy the Wombat, aunque sabían que no se iban a inspirar del todo en el wombat. Les gustaba cómo sonaba el nombre, la aliteración esa. Tengo que decir, Nacho, que a los oyentes que nos estén escuchando que pongan wombat en Google Imágenes, porque es como una ratilla, pero tiene pinta como de oso. O sea, me da muy majo. Sí, muy cookie, me gusta. Sí, es bastante curioso el wombat. Y el bandicoot, yo te digo, no acaba de parecerse Crash a ninguno de ellos, porque ellos querían que tomase cosas de cada uno de esos animales y a la vez inventarse cosas ellos, lo que les viniera mejor al diseño del personaje. Así que bueno, empezamos con Willy the Wombat. Entonces, se juntaron para diseñar al personaje con Joe Pearson y Charles Zembilas, que fueron, digamos, responsables de diseñar los personajes, la dirección de arte del juego, y luego ya Gavin y Rubin se encargaron más pues de las cosas más técnicas y de conseguir crear lo que es el motor y todo para que funcione el juego. Luego, claro, con las limitaciones técnicas pasaban mucho en esa época, también condicionaron el diseño de Crash. Por ejemplo, igual que pasó con Mario, que le pusieron el bigote para separarle la nariz de la boca y demás, pues también le pusieron la barriga de otro color para que se distinguiera mejor la parte frontal del personaje, unos pantalones y unas zapatillas vistosas para que se viera bien dónde estaba pisando el personaje. Y también por detrás en la espalda le pusieron unas manchas, que son como una especie de lunares grandes, para que se supiera bien cuando el personaje, cuando yo que sé, está más lejos o demás, que tuviera bien claro el jugador cuando mira hacia un lado y cuando mira hacia otro. Que en esos tiempos en los que la resolución no era muy grande y los juegos de plataformas en 3D no era algo que estuviera acostumbrada la gente, pues era importante. Y luego también estudiaron los colores de los personajes de la competencia y, bueno, descartaron algunos ya utilizados, como el azul de Sonic, claro. y acabaron escogiendo el naranja, porque vieron que se veía bien en los televisores de la época. Dicen que hicieron pruebas para ver en qué colores se veían mejor y peor en los televisores y, por ejemplo, se dieron cuenta de que el rojo no acababa de verse del todo bien y no les gustaba usarlo para el personaje por eso. Se decantaron por el naranja, aunque eso les llevó a quitar los niveles de lava del juego. O sea, en Crash Bandicoot no hay niveles de lava porque decían que Crash se iba, digamos, a fundir un poquito a difuminar un poco delante de la lava y no se iba a apreciar del todo bien el personaje. Y luego para el villano siguieron inspirándose en las series de animación y para Neo Cortex se inspiraron en Cerebro, de la serie Pinky y Cerebro, no sé si la conocéis. ¡Qué grande, por favor! Wow, el opening me le sé de memoria, la canción. La canción del principio la tengo memorizada. Es una pasada, todo. Animaniacs, eso era una cosa brutal. Bro. Y es que luego lo piensas y el Dr. Neo Cortex es muy Cerebro, es muy del estilo, pues es como Cerebro. Como muy eso, como un científico, es muy inteligente, tiene un pedazo de cabezón, pero luego los planes, digamos, le salen mal porque se rodea de patanes, ¿no? Que es lo que le pasaba. Les hacía gracia eso y Neocórtex es básicamente lo mismo. Luego tenían ya el personaje, al protagonista y al villano, y para la ambientación se inspiraron también en lo lógico para un marsupial, que fuera una isla con junglas y entornos así tribales, y también se inspiraron mucho en Donkey Kong Country. De hecho, el esquema de niveles de Crash es muy parecido al de Donkey Kong Country, con las islas en la pantalla de mapa, tienes tu fábrica, tienes tu jungla, tienes niveles así más como de bosque, es muy parecido la inspiración del tipo de ambientación del juego. Y también relacionado con esto de la animación, querían ir más allá incluso e introducir secuencias animadas. De hecho, corre por YouTube porque la filtró uno de los desarrolladores, una de las secuencias que hizo Universal Animation para Crash Bandicoot, que la verdad es que era una gozada. Se veía propio como un fragmento de Animaniacs, ¿no? Y lo que pasa es que Sony quería apostar más por las capacidades en 3D de la consola y dijo, no queremos que se vean dibujos animados porque queremos que todo esto se vea poligonal, 3D, que es lo que queremos destacar porque esto es el futuro. Así que tuvieron que dejar esa idea, pero tenía muy buena pinta. Y aprovechando que digo lo de Universal era con quien publicaban el juego y también estuvo muy metido en el proyecto Mark Cerny, que entonces era vicepresidente de Universal, porque el señor Cerny había estado en mil saraos y ha sido una figura clave en mil ámbitos, y en tanto en SEGA, que estuvo en el SEGA Technical Institute haciendo juegos como Sonic 2, luego se metió en Universal, ahora el papel tan importante que tiene en PlayStation. El tío siempre ha estado metido en todo. En Spyro el dragón también estuvo... participó a tope. Y un tío con cabeza y que se le nota que entiende y que le gusta en la propia industria. Sí. Se le ve, dicen que asesoró, dio consejos constantemente sobre básicamente todos los ámbitos de todos los aspectos del juego y que sin ser productor, como su papel al final en el proyecto fue como el de productor de Crash Bandicoot. sin serlo, de tan involucrado que estaba. Eso por lo menos dicen Gavin y Rubin. Y bueno, al final acababan ya teniendo la base, lo principal del juego, y les faltaba diseñar los niveles, porque ¿cómo se diseñan niveles para un género que no sabe muy bien cómo hacer? Entonces empezaron haciendo, se fueron a lo fácil. Dijeron, vamos a empezar primero con niveles en dos dimensiones. ¿Cómo se verían los niveles? Como de un Donkey Kong Country, pero en 2D, pero poligonales. Entonces, por eso en Crash Bandicoot hay niveles que son en 2D, porque son además los primeros que empezaron a hacer. Y dijeron, bueno, pues ya que tenemos niveles así en 2D, que sean conocido la mecánica, que sean accesibles para la gente, vamos ahora a introducir niveles en los que puedas ir hacia el fondo del escenario. Incluso niveles que combinen varias partes. Una que sea hacia el fondo del escenario, otra que se vea en perspectiva lateral. Y luego le dieron la vuelta literalmente a esto y crearon también algunos niveles en los que Crash avanza hacia la pantalla. Uf, digamos, qué tensión. Avanza hacia el jugador, quiero qué decir. Qué tensión. Esos niveles a mí me ponían de los nervios, ¿eh? El de la roca, los de la roca típicos, sí, que sí, luego sí siguieron con la idea. Sí, está muy chulo. Y también lo hicieron, además que es muy interesante saberlo, que como les preocupaba mucho todo el tema de que no se le viera lo suficiente la cara al personaje, que solo se le viera el culo, dijeron, tenemos que meter niveles en los que se le vea la cara, o sea, que el personaje avance hacia el jugador para que el jugador se quede con la cara del personaje y pueda convertirse en un personaje mítico. Por eso el juego comienza con Crash mirando hacia el jugador. Se levanta en una playa en el primer nivel y está mirando hacia el jugador. Luego ya se da la vuelta y empieza el nivel. Pero digamos que eso lo hicieron conscientemente porque les rayaba mucho, les preocupaba mucho que el personaje, pues al final le estuvieras viendo la espalda todo el rato y no te quedaras con él, ¿no? Que era un problema propio de los juegos en 3D. Pero bueno, al final le salió bien y de hecho en la pantalla de título Crash aparecía con unas animaciones muy vistosas y yo creo que el personaje conectó con la gente y se le hizo simpático a los jugadores desde el primer momento. Y luego, ya digamos, uno de los últimos, las últimas dificultades del proyecto fue que ya tenían los niveles diseñados y demás, pero se dieron cuenta de que, claro, algunos espacios quedaban demasiado vacíos, ¿no? Ibas hacia adelante, ponías algunos enemigos, pero claro, tampoco los podías rellenar mucho más de enemigos y tampoco podías llenarlo todo de polígonos porque la consola no podía con ello. Y dijeron, ¿cómo rellenamos tantos espacios vacíos en los niveles de puro pasillo, de caminar hacia adelante sin nada que hacer? Entonces se les ocurrió crear un objeto que Crash pudiera, con el que pudiera interactuar y que tuviera los mínimos polígonos posibles. Pues fueron las cajas. Una caja no puede tener menos polígonos que 4, que ser un cubo, y se dieron cuenta de que era llenar los niveles de cajas les permitía que el jugador se parase a romperlas, que las rompiera todas, que no hubiera huecos vacíos en los niveles, porque en cuanto había un momento de pasillo ya lo llenabas de cajas, pues si el jugador se curraron mucho tanto la animación como la sensación que daba, que tenía el jugador al romperlas para que fuera divertido. Entonces solucionaron ya ahí los dos problemas de una vez y se dieron cuenta de que era casi lo más divertido del juego, romper cajas sin parar. Y eso los les llevó a llamar al personaje. Y todo con las TNT, sí. Claro, era muy fácil y dicen que en apenas unas horas habían creado ya todos los tipos de cajas. Se les empezaron a ocurrir ideas, pues eso, cajas explosivas, cajas que rebote, Crash en ellas, cajas de acero, algunas cajas que activen mecanismos. Pues bueno, y era posible apilarlas, combinarlas y crearon así algunos pequeños puzzlecillos de lo típico de cómo cojo una vida extra si está entre dos cajas de dinamita, ¿no? Así, el juego ganó mucho simplemente por esa idea de las cajas. Y lo que llevó esto es que al final al personaje se le llamara Crash, por lo de ir rompiéndolo todo. Claro. Entonces se acabó dejándolo de Willy the Wombat por Crash Bandicoot, aunque en Universal, en el departamento de marketing, por lo visto tuvieron muchas peleas con Naughty Dog, porque en Universal tenían otras ideas. Querían que el personaje, por ejemplo, se llamara Otzi de Otzel o Wazzel de Wombat. No les gustaba lo de Crash y dicen que lo tuvieron que pelear mucho para que Crash fuera Crash Bandicoot y no Otzi de Otzel, por ejemplo. curioso. Sí. Y nada, bueno, nada, ya tuvieron el juego listo y en el E3 de 1996 ya lo presentaron por primera vez. Y es bastante interesante leer que han contado los creadores que le tenían bastante miedo a Miyamoto. O sea, de hecho, dicen literalmente que el miedo a Miyamoto planeaba mucho durante el desarrollo del juego, porque sabían que Miyamoto debía estar haciendo un juego de Mario en tres dimensiones y temían el momento en el que lo sacaran o coincidieran con el lanzamiento de Crash Bandicoot y pues le eclipsara completamente. Entonces, en el E3 de 1996 ya pudieron probar ellos Super Mario 64, ya se había mostrado, y se dieron cuenta, dijeron que respiraron un poco aliviados, porque se dieron cuenta de que el enfoque era totalmente distinto, el enfoque de, de Super Mario 64. Totalmente, y yo creo que la clave precisamente con Crash, que además a mí me preguntas al Sergio de niño qué plataforma le gustaba más de la época y te diría sin duda alguna Crash, era mucho más gamberro y luego creo que sabía diferenciarse y capturar lo que hacían buenos otros, porque de Mario creo que supo coger la precisión con los saltos, por ejemplo, pero luego también la velocidad de querer acabarte el nivel cuanto antes de Sonic. Entonces tenía ahí como un balance muy chulo y luego lo que incorporaba nuevo en cuanto a la perspectiva. Claro, sí, porque lo que hizo luego Miyamoto es que fue una cosa que no se había visto antes. Fue un enfoque de... No querían pasar a las 3D, simplemente lo que... Digamos, el enfoque ya del desarrollo del juego que querían hacer era completamente distinto. Naughty Dog quería trasladar lo que... Cómo se jugaban las plataformas 2D a las 3D... que era un camino nuevo, pero aún así, digamos, no querían ya distanciarse mucho de cómo se jugaba en plataformas 2D. Y Miyamoto, pues eso, y fue a niveles amplios, más centrados en la exploración, en los que pudieras ir en todas direcciones y con mucha libertad. Claro, esto, lo de Crash, era un camino fijado y no te salgas de ahí. Sí que vas saltando y superando retos, pero al final el enfoque fue completamente diferente. Y cuentan Gavin y Rubin que les sorprendió mucho Super Mario 64, pero, por ejemplo, no estaban del todo de acuerdo en si era mejor la idea de Super Mario 64, porque creían, por ejemplo, que quizás los jugadores se perdían demasiado en el Super Mario 64. Y entonces, bueno, al final ambos juegos triunfaron, cada uno con su enfoque. Pero bueno, es interesante ver cómo ambos, digamos, marcaron un hito porque y fueron más allá en lo que eran los juegos de plataformas hasta el momento. Un poco más conservadores en Naughty Dog, pero bueno, aún así salieron dos juegazos. Uh-huh. Y nada, bueno, el juego salió en septiembre de 1996 en el continente americano y en noviembre en Europa. Y bueno, pues fue un pelotazo. Crash hizo mucha caja. Y bueno, porque lo petó, obviamente no se llegó a convertir nunca en la mascota oficial de PlayStation, pero creo que todos extraoficialmente le considerábamos así en esa época. Por supuesto. De hecho, dicen que si no se convirtió en la mascota oficial de PlayStation fue porque Sony tampoco tenía intención de oficializarlo ni echaba en falta pues tener su propia mascota oficial, ¿no? No, si hubieran querido, probablemente lo hubieran podido oficializar, pero no quisieron hacerlo. Entonces, Crash iba bien, gustó mucho y demás. Y al final, pues oye, fue un personaje que convirtió a Naughty Dog en un estudio pues trascendental para lo que es PlayStation. Y sí que le tuvieron que darle una pequeña vuelta más para la versión japonesa, porque Sony les pidió hacer algunos cambios para que, digamos, el juego se adaptara mejor al mercado japonés. Son curiosos, la verdad. No solo que esté doblado al japonés, sino, por ejemplo, las máscaras de Aku Aku no tienen la misma función en Japón. A mí me sorprendió bastante, ¿ah? Porque Aku Aku no es solo para, digamos, darte un toque de salud, un toque más, sino que Aku Aku aparece en pantalla para darle consejos a Crash, pistas sobre... Ajá. Cómo funciona el juego, cómo son los niveles, no tiene nada que ver, vamos, eso no está para nada presente en la versión occidental y también me pareció curioso como que pensaran que iban a necesitar un poco más de ayuda en Japón para enseñarte los básicos del juego. Luego también, otro detalle un poco tonto, es que el diseño de las cajas de TNT es diferente en Japón no aparecen las letras TNT, no sé si es que allí no lo tienen tan interiorizado, que eso significa dinamita, sino que aparece dibujada una bomba típica de dibujos animados. Hombre, es más redonda, explícito. De color negro. Sí, vamos, es más universal, quizá no, ahí nadie tiene dudas, pero curiosamente lo cambiaron. Y también, por ejemplo, algunos enemigos son más difíciles, esto ya es raro, son más difíciles en la versión japonesa, algunos jefes. Por ejemplo, Papu Papu, que es el primero, gira más rápido en Japón y te exige, además, 5 golpes para ser derrotado y no 3 como en el juego que llegó aquí. Es curioso, porque luego, aparte, cambiaron algunos niveles de orden, algunos niveles que eran más difíciles quizá de la cuenta en la versión occidental, los pusieron más adelante en el juego en Japón. Hicieron un mix raro de dificultad. Algunas cosas se le aumentaron la dificultad y luego otras intentaron, digamos, aplanar la curva de dificultad. Es curioso. Y luego, por ejemplo, también acortaron algunos niveles o hicieron las plataformas más grandes. No sé si recordáis niveles en los que vas por el río, que va Crash avanzando por los nenúfares y los troncos, sí. Pues en la versión japonesa son mucho más grandes las plataformas para que sea más difícil caerte. Yo te hicieron ahí una combinación. Sé. Imagino que harían un estudio de mercado o algo y con los grupos con los que trabajarían dirían eso, ¿no? Es muy curioso, desde luego. Sí, ya te digo. Y luego en el propio diseño de Crash, no en el juego, pero sí en los materiales promocionales, le dieron como un aspecto así, le hicieron los ojos como si tuviera a Pac-Man en los ojos, ese estilo de ojo. Pero solo en la promoción, ¿no? Dentro del propio juego, el avatar es el mismo. Exactamente, el modelado del juego es igual, uh-huh. Pero de cara a promocionarlo, también la portada es completamente diferente en Japón y Crash sale como más buenazo, en lugar de tan estilo travieso, socarrón, que es lo que parece un poco más desenfadado en Occidente, y en Japón tiene cara más como de buenazo. Es, digamos, consideraron que así estuvo Shuhei Yoshida, también ahí ya estaba en Sony en Japón y fue otro de los que asesoraron y pidieron los cambios para la versión japonesa. Y luego otro cambio curioso es que en Japón sustituyeron varias canciones del juego, de la banda sonora, porque decían, le dijeron al compositor en Sony Japón que algunas canciones deberían sonar más a videojuego, que sonaban como demasiado melancólicas o que no acababan de sonar a videojuego. Y le pidieron cambiar 5 canciones que las cambió el compositor Josh Mansell, como pues nada, tuvo que hacerlas rapidísimo para entregárselas porque de repente que te pidan esto y sin entenderlo mucho. Y nada, pues lo hizo y fueron, por ejemplo, la canción de los niveles de bonus es diferente en Japón. La de varios jefes como Koala Kong, Dr. Neo Cortex, Nitrous Brio o Pinstripe Potoroo. Eso es otro de los personajes, otro de los jefes del juego. Y también, por ejemplo, es curioso que la cuenta atrás de las TNT es más rápida en Europa. Ya así como curiosidad, ¿qué nos pasó a nosotros en Europa? Vaya. Esto seguramente tenga que ver por la adaptación a la versión PAL, que a veces había diferencias de velocidad. Sí. No sé si tendrá que ver con eso, la verdad, con la adaptación. Pero bueno, que al final les quedó un exitazo en todos los territorios y de hecho en el anuncio de Crash en Japón, en el anuncio de televisión, Crash aparecía haciendo su baile, su mítico baile, no sé si recordáis que empezó a salir en Crash 2, cada vez que consigue una gema o supera un nivel, ese baile tan loco. Pues ese baile no nació en Crash 2, sino que lo inventaron para los anuncios de televisión de Crash 1, y como por lo visto les hizo mucha gracia esos anuncios, a los chavales les hacía gracia, pues decidieron meter ese baile en Crash. Ya en el próximo juego. Es que hay unas joyas en la publicidad japonesa. Uf. Precisamente con el personaje de Crash, hay cada anuncio. No, oye, pues el anuncio también de la versión del juego en Estados Unidos es muy bueno, porque sale un hombre disfrazado de Crash amenazando a Mario en las puertas de las oficinas de Nintendo of America, que también es un anuncio muy, muy bueno. Sí, diciendo, sí, sí, sí. Tu peor pesadilla ha llegado, fontanero, algo así empieza a decir. Hombre, siguiendo la línea esa gamberra, ¿no?, del personaje. Exacto, no, le encaja muy bien, pero bueno, siempre es curioso saber eso, en un mercado lo quieren posicionar al personaje como un personaje familiar y más amable, y en el otro quieren ir al otro extremo, y es el mismo juego al final, pero bueno, cosas del marketing. Y madre mía. Nada, con esto yo creo que ya os habéis un montón de datos curiosos de Crash Bandicoot. Nos hemos empapado muchísimo, hemos recordado un clásico. Yo creo que el que tenía PlayStation tenía que tener sí o sí Crash Bandicoot, ya fuese el primero, el segundo, el tercero, el de coches, que era una maravilla. No sé, yo fíjate, me pasa muchas veces que con este tipo de juegos pienso, vale, obviamente la niñez, la infancia modifica o altera los recuerdos, pero en este caso me parece que sigue siendo un juego igual de disfrutable, fíjate, la verdad. Y la prueba es que hemos tenido la revisión el año pasado y bueno, ahí está. Exactamente, al final arrasó en ventas, y eso que el juego, la remasterización, era un lavado de cara sobre la mismo, sobre el mismo esqueleto, o sea que lo que eran las mecánicas y los niveles sigue siendo divertido jugarlos hoy día. Sí. Pues vamos a dejarlo aquí, pero que esto no queda solamente en lo que hemos comentado. Por supuesto, a todo el mundo que se metan en YouTube, en el buscador Nintendatos, que miren todo lo que publicáis, que hoy mismo creo que habéis sacado un vídeo de Minecraft, ¿no? De curiosidades de Minecraft. Sí, cuando estéis escuchando esto, ya seguro que tendréis un vídeo de curiosidades de Minecraft, aparte de este de Crash, y bueno, que cada semana intentamos publicar curiosidades y datos sobre videojuegos, historia, detallitos... Qué guay. Huevos de Pascua, así que bueno, ahí pasaos si os gustan estas cosas. Menuda maravilla, Nintendatos en YouTube. Pues nada, Nacho, que ha sido un placer y espero que te lo hayas pasado bien. Yo, perfecto, hablando de Crash, vamos, una auténtica gema, así que perfecto. Pues a ver cuáles son los siguientes que nos traes, lo dejamos en este punto. Adiós. Hasta luego. Toca cerrar este programa, un programa variadito donde hemos tenido un montón de historias, de juegos, de debates. Ay, queda muy poco para la gala de los GOTY, pero también para los TOTY. ¿Será nominado Among Us al titulazo of the year? Yo creo que no, ¿eh? Por lo que he estado aquí escuchando en el debate, me da la sensación. Nosotros somos más serios y más profesionales, hombre. Por favor. ¿Dónde va a parar? Somos conservadores en el tema de videojuegos. En eso sí. Claro. Bueno, pues nada, Tony, nos vemos el jueves con el Responde. Pues sí, mira, después de hacer esta que estamos jugando, pues a despedirse. Perdón por el chiste malo, pero me ha salido del alma. Bueno, tienes una base de fans, hay oyentes que les encanta tus chistes, ¿eh? Hay gente que debería hacérselo mirar. Yo el primero. Estoy de acuerdo. Pero bueno, está bien que haya público para todo. Aitor, lo mismo, nos vemos muy pronto. Yo no sé si era Tony o era Nacho que se ha metido en su cuerpo antes de irse con esa despedida. Nos vemos el jueves con ese Responde y nada, que sigáis jugando y disfrutando. Eso es, y lo mismo digo, Juanjo. Pues sí, solo decir una cosa, ahora mismo estamos a día 10, es decir, queda un mes para que empiece la Next Gen. Y dos días. Uf, qué ansiedad, de verdad, yo no puedo vivir así, ¿eh? Puedo cebarlo, que las consolas las vamos a poder cubrir. Ah, ¿por parte de quién? ¿Qué consola en concreto? No decimos nada, pero que evidentemente... ¿Pero con qué vas a cubrir una Play 5? ¿Con qué lona? ¿Con una toalla? No sé. Bueno, de playa. Que hablaremos de Play 5, que hablaremos de Series X, de Series S, de todo lo que tengan que dar de sí, y a Atreides lo mismo, nos despedimos. Pues nada, con muchas ganas de ir al Responde, que al fin y al cabo me salté el programa anterior y quiero saber qué cuentan los oyentes. A ver qué cuentan. Como siempre, todo el mundo, info@elbatallonpluto.com o en la cajita de comentarios de iVoox. Dejadnos qué os parece alguno de los temas que hemos tratado aquí, sugerencias, críticas, lo que queráis, porque luego lo vamos a comentar en el Responde. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.